ser en toro. Están escuchando Cíclope Radio. Aire en Cíclope Radio. De la Insúa Escalante saludando antes de entrar al aire. Yo si no tengo un toque marginal, no soy yo. No puedes entrar al aire. No, no puedo entrar al aire. Hoy les tengo un cuento. Quiero que saludes a todos y después les cuento con quién estuve hoy a la mañana en Banfield. Bueno, nos mantiene el misterio entonces. 17.02, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La mini temporada de verano empieza a despedirse, se acerca la lluvia, al menos eso es lo que nos dicen en los noticiosos. Esto es Primero por Escalera, muchachos, los vamos a estar acompañando en vivo hasta las 19, como siempre, un gustazo estar aquí. Quien me acompaña a mi derecha es Marcha Caldarelli. Hola, queridos, buenas tardes, quiero saber ya, Nerus, ¿a quién te encontraste? Pero primero tenemos una invitada especial en la mesa. Primero tenemos una invitada especial que la extrañamos muchísimo, la señorita Fresa Mística. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo anda, U? Fresa va a estar encantada con el personaje que tengo. Me muero. Por favor, ¿cómo maneja los tiempos de suspenso? Además se lo mantuvo en silencio, pues no lo contó ni en el auto, me lo contaste. Yo fui productora de Mirta, igual que Cumbio, por eso manejo así muy bien el tema del misterio en el aire. ¿Cumbio, el de la película? ¿Cumbio? Es el de... Es una chica. El flogger, que es el de la película. La flogger. Me mira Marcha. Yo no puedo creer, mira, tiene una capacidad para vivir adentro de un tupper que sorprende. Los vloggers tuvieron su época de oro. Cumbio, sí. Famosa. No. Ese, era estrella, dale, salió en todos los noticieros, sí. Tenía su propio programa. Ya. Quien seguramente puede dar testimonio de Cumbio es quien maneja los micrófonos y los hilos de este programa, el señor Leo Ross. A Cumbio le abrazamos, ante todo, buenas tardes. La abrazamos en Abasto una vez. Ah, porque ahí se juntaban los vloggers. Un abrazo grupal con Cumbio. Leo, si tuviese pelo largo, te sería flogger. ¿Yo? Sí. Bailo como flogger. Ya lo sé. Yo bailo como un cumbia flogger. En calzoncillos. En calzones. Todo esto está de más. Antes de la anécdota de Mayanel y Sujet. Vamos estuve, a ver, yo les voy a tirar pistas. Les voy a tirar pistas. Así una pista. Estuve con la Courtney Love de Banfield. ¿Con quién estuve, chicos? Uy, si te lo digo, ay, te lo no. Spoileo, Eric, me parece. Erika García de Banfield. No. Si tuviéramos un operador con efectos, sería un gran efecto. Pará, porque yo lo estoy pensando en serio. No, está todo. Yo puedo estar una vida, ¿no? Para mí es Barbie Ramone. Quizás ni lo conozco. No. ¿Es una mujer o un hombre? Es una mujer, pero hay que pensar quién es nuestro Kurt Cobain. Claro. Entonces, ¿quién es nuestro Kurt Cobain? ¿Quién es el Kurt Cobain de Banfield? Tipo la ciudad de Banfield, es muy centralizado. Ah, ya sé quién es. Ah, ya sé quién es. Dios mío. Para otra pista, ¿no? Estuve con Olga, chicos. ¡No! Olga Alessandro. Olga querida. ¿Fueron a la muestra? Hay que ir a la muestra. No, hay que ir. No fui. Vamos. Tenemos que ir a la muestra. No, hay que ir. Hay que ir. ¿Y hablaste con ella? Mira, estábamos en el Banco Provincia de Banfield. Ella estaba delante mío, en la cola. Cobrando las regalías de Alessandro. No, bueno. Y bueno, la gente pasaba y le decía, Olga querida, ¿qué tal? Siempre lo seguimos al gitano. Fuerza, Olga, vamos. La mujer estaba muy incómoda porque era una cola larguísima, insoportable. ¿Y ella hacía la cola? ¿Eh? ¿Hacía la cola sí, fuera? No, no embarazada ni lisiada. No, pero ella es estrella del barrio, debería pasar. Debería, no, sí, no. Sí, no, no, pero no. Para mí hay que dejarla pasar. Ahí. Si hubiera ido en bata, si hubiera ido en bata como Sandro por ahí. Claro. Llévate esta bombacha, le dice. Claro, una buena. Rosa en una la mano. Rosa, la mujer de la rosa. En un momento le sonó el celular, me dijo, ¿me bancás al lugar? ¿Me cuidás al lugar? ¿A vos te dijo? Salió, volvió, muchas gracias. Dijo, a mí. Un acercamiento con un famoso. ¿Por qué estabas adelante? Ella estaba delante mío. Leo tampoco sabe. Pero estabas adelante, no es que la viste Leo cómo pasar y... Estaba adelante mío. ¿Qué haces en un banco a todo esto? Fui a pagar ingresos brutos porque, ¿sabes qué? Contribuyo. Porque realmente a buscar no ibas a poder ir a buscar nada. Y bueno, la cuestión es que la gente venía, la saludaba, ella se notaba un poco incómoda, lógico. Cuando estábamos llegando ya... Como Juli estaba. Claro. Era Juli. Cuando estábamos llegando ya a la caja... Lo raro es que no te dejen pasar horas. A vos que tenías a Juliana. No, Juliana estaba en casa. Ah, muy bien esa con madre amigos. Que no muy llevó bien que no especulás. No, mentira. Estaba con su abuela en casa. Estábamos llegando allá a la caja, entonces yo le digo, qué bárbaro, ¿cómo te hacen esperar acá una sola caja? Y dice, ¿a vos te parece? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Le digo, mira, encima yo vengo a pagar, como para sacarle de mentira, ¿verdad? Le digo, uno viene a pagar y tiene que hacer cola para pagar, ¿a vos y te parece? Y me dice, yo vengo a cobrar la pensión, dice, pero lo mismo da, lo mismo da. Salidera total. ¿Cuánto es la pensión, señora Olga? El remate era igual, al final la vida sigue igual. Te juro que yo me mordía la lengua por no decir, digo, algo se me va a escapar, sí. Y digo, no, la dejo ser una más. No la dejaste en penumbras. Está bien, Olga, está entera, ¿no? Preciosa, muy bien. Una hermosa mujer. Una rosa. Me parecía. Una hermosa mujer. Así está delgada, muy bien peinada, muy, muy canchera, canchera, bien, sí. Bien, una linda señora. Bien, gitano. Y esa fue mi historia. ¿Qué edad tiene? Y debe tener 60 años. Sí, un poquito más. Ah, está hecho una reina. Sí, pero buena piel, buen pelo, bien impecable. Paqueta divina. Divina. Era la señora de Sandro, sí, obvio. Divina, claro. Así que nada, bueno. Pero todos la quieren. Historias de Banfield, todos la adoran. Sí, ah, muy bien. Es como la familia real, básicamente. Claro. Está bien. Todos la adoran. Sí, la familia real. Que no quiere. No, todo el mundo la adora. Aparte, ellos curtían remis de Banfield, remis. Panadería de Banfield. O sea, donde vas te dicen, no, Olga, vení, le llevas acá. Los bizcochitos para el gitano. Mucho alemán. Sí, a mí una chica que es de Banfield, que conozco, también me dijo que se lo encontró a Sandro en la panadería, a Sandro Ginzer. Ah, qué lindo. Que llegó en bata como a buscar llegó el paquete. Llegó en bata, es mentira. Llegó en bata y le dijo, nena, llévate estos bizcochitos. Yo me muero, yo la quedo ahí. No, él iba mucho a la confitería Las Vegas, sí, que es del otro lado, digamos, de nuestro barrio. Pero por eso barrio. Era tan querido. Era muy querido. ¿A Nueva Alemón? ¿Cortaban las calles? ¿No iba a Lemón? No, me parece que iba un poco a Las Vegas y a la Imperio. Digamos, las del otro lado de la ¿cuál estación. Decís vos? Ah, ok. ¿Lemón? Me parece. Ah, sí, Lemón sí estaba. Quiero sí, ir a Banfield. Sí, sí. ¿Nos pueden llevar de tour? Dos panaderías. Todos a ir a Banfield. Tierra de famosos. Es la posta. Sí, Tierra de Promesas. Tierra de Promesas. Y Sandro, que hace poco Jauría le dedicó un tema que a Ale le gustó mucho. Un tema donde habla de que está en las paredes del barrio. Total. Y está en la pared de la estación de Banfield. Es muy cierto. Está con Cortázar. Con Cortázar, con Taberna, que es el jugador de Banfield. Sí. Con Pepe Verne. Biondi. Con Pepe Biondi también. Julio Verne ahí. Bueno, fue de visita en Globo, boluda. No, está en Lumier. Pero eso es en Lanús. ¿Y qué tiene que ver? Lumier, no sé. El de La Bella y la Bestia, el. El candelabro. Claro. Me muero. Mamá de niños. Señores, señores, 11 de marzo, de septiembre, de marzo, perdón. Liebre de marzo, está liebre de marzo. Perdóname, vos podías tener el año cambiado, estás en Estados Unidos y allá en marzo es primavera. No, porque el 11 de marzo fue el de las retenciones, me quedó grabado para siempre. Ah, 11 de septiembre, día del maestro hoy. Feliz día del maestro para ti. Feliz día a Ale Shufrida, que es un aplauso. Un aplauso para Sandro. El docente, maestro y licenciado. Maestro y licenciado. Me voy a poner una tarjeta que diga maestro, sí, licenciado y de Banfield. Claro. Denme un pared. También recuerdo de cuando se tiraron, se cargaron las Torres Gemelas. Es verdad. Todos nos acordamos, como, sí. ¿Dónde estaba? No, aparte, para mí, hoy tiraron. Explotaba en Siria, ¿no? Era como, sí, era, sí, el era el día. Sí, hoy había tiempo. Le cerrado el calendario divino. ¿Qué pocotino tuvieron? Qué pocotino. Hay dos. Hay qué dos, pocotino de los parchís. Qué necesidad. Argentino. Hay dos eventos que van de la mano en esto que estamos hablando. ¿Cuáles son? Recientemente. Leo mueve las Torres Gemelas. Sí. ¿Y dónde, cuando murió Rodrigo, dónde Leo. Estabas cuando murió Rodrigo? No, yo me acuerdo del sí. Le Papo. Ah, cuando murió. Ah, el Le Papo Rodrigo. También y llanto. Sí, yo la llamé a mi hermana a las 5 de la mañana. Rodrigo también llanto. ¿Cómo llovía? ¿Te acuerdas cuando murió Rodrigo? A mí me despertó mi madre, me angustió la mañana. Yo llegaba al Papo. Yo lo había ido a ver hacía poco al Luna Park, a Rodrigo. Hasta donde Rodrigo, yo, después nos hablamos nosotras de Papo. Sigan ustedes. Papo tiene su propia plaza, puto, chicos. Papos ¿eh? De puto. Papos de puto. Te cagaría trompada. Si pudiese, te cagaría trompada. Mirá que es 11 de septiembre, te puede caer un avión en la cara. Hoy es el día del maestro rockero. Saludamos a Papo. A ver, si tuvieran que saludar a un maestro cada uno, o a dos por lo menos, marcha. Ya complicado, tengo los míos. No. A mi profesora de biología de tercer y cuarto año. Api, genia. Bien. Alejandro Chufrida. Pensé que eran famosos, ya no me cabía. Ah, si eran no, famosos, tuyo, cambio. Tuyo, de la vida. Belén Francese. No, famosos. Claro. Es muy bueno Belén Francese. Míos. Sí. Uno que recuerdes particularmente. Daniel Casal, un profesor que tuve de gráfico, de periodismo gráfico. No, pero eso es profesor. Se está hablando no, de la primaria y no, de la secundaria. No, maestro. No. Ah, entonces yo le mando un saludo al más allá al señor Pepe Avigliani. Ay, Pepe Aguiliani, un copado. Era un tipo que me encantaba, que te decía mucho, no te hagas el pija, poné los acentos. Poné los acentos. A Tom Lupo lo quiero saludar. Genio total. Maestro en la facultad. Sí, que venga, para Tom Lupo, que no sé qué. Hay que decirle que venga. No, está los miércoles en Bendita. Sí, está los miércoles. Le choca con el día. Un saludo a Beto Casella también, maestro de maestros. Maestro Pizero. Te toca a vos, Nela. Maestro Pizero. Maestro de... Bueno, Leo. Maestro del asiento. Agus Jaurena, ¿a quién saluda? Miren, ¿quieren que instale de nuevo la polémica religiosa? Por favor. Yo le mando saludos a mi mamá, que fue mi maestra de religión del jardín. Altos problemas. Maestra de la vida y de religión. Altos problemas. Sí. Genial. A ver, Leo. Y... No, yo no tuve maestros. Agustín Pompey, que te enseñó a... operar. En el día de la fecha voy a saludar, y lo quiero dejar grabado, a Agustín Pompey, que me enseñó a operar. También. Ay, Dios mío. También. Bueno, y hablando de 11 de septiembre y eventos que sucedieron rápidamente, documental sobre Paul McCartney, que vi esta semana en HBO, muy bueno con lo que pasó después, o sea, con el concierto post 11 de septiembre. Muy recomendable, hablando de maestros, porque Paul McCartney es un maestro. Y hablando también de 11 de septiembre, se cumplen 4 décadas del golpe Allende, y hoy vamos a hablar un poquito de eso con el inspector retrospectivo. Me parece muy bien. Ahí entra Agustín Pompey. Aplausos al maestro. Con cariño. Ay, te vamos a traer una manzanita de tea. ¿Quieren que...? Ay, bueno, hablando de tea, yo saludo a dos grandes maestros para mí. Carlos Rodríguez, genio, que capo, Carlos. Ingrid Beck, una gran maestra. Un saludo a Ingrid. Y no así a Gasparini, que es el antimaestro. Lo voy a escrachar públicamente. Sí. Sigue dando clases. No recuerdo. ¿Sigue dando clases? Queremos que por Twitter nos hagan un comentario, Pablo Saracino, por favor. Sí, por favor. Por favor. Así que bueno, @porescalera, nos cuentan quién es su maestro y quién es su antimaestro. Un tipo que te enseñó a no querer. Un forro. Un forro. Ay, yo tengo uno, pero es famoso. Dale. Dale. ¿Te importa? Dale. Ay, qué polémica. Guillermo Poggi. No, ¿LTN? Con Poggi no, con Poggi no. Sí, LTN tenía que ser. Poggi padre, una masa, Poggi hijo. ¿Qué te hizo? Nada, me pareció un gil. ¿Te tocó? No. Y se arregla bueno, eso no había que contarlo. ¿Qué no, pero te pasa que hay profesores que decís, ¿qué carajo? No, o sea, me enseñás a no aprender. Sí. Es el maestro del no aprender. Es el que te enseña que no. Yo no quiero hacer eso. Yo tenía uno de antropología que se paraba en la pared y golpeaba y decía, esto es concreto. Y se paraba ahí y decía, esto es Durlock. Esto es... Y así, sin goma. Era el maestro mayor de obra. Tal cual. Escuchaste, me tiró genial. Un gran chiste. Adentro, Lorena, por dos. ¿Por qué decía eso? No sé, estaba mucho tiempo haciendo eso y la recursé y volví a hacer lo mismo al otro año. No, tipo estando... Y bueno, para mí no entendiste. Es muy tan profundo que no lo puedes entender. Hay grandes chances de que no haya entendido. Muchachos, ¿le parece que arranquemos siendo 17:15 con un poquito de música? Sí, dale, por favor. Vamos a ir con una nubecita que me gustaría mucho, Macha, que les explique. Ay, no, te hice señas como para que no, la no, es una nubecita, vamos a explicarlo. Es directores de cine que tienen músicos fetiche o estilos de música fetiche. Perfecto. ¿Sí? Lo explicaste muy bien. Sí, muy bien. De repente, justo en el mismo caso, es el más difícil de explicar, porque él es su propio fetiche. Sí, sí, nos quiere tanto. Se quiere tanto. Se quiere tanto. Que él es su propio fetiche. Y vamos a escuchar entonces al genial Emir Kusturica con su banda No Smoking Orchestra haciendo Pitbull Terrier. De la película White Cat. White Cat. La cat. Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most. He refused to be a dog. He refused to to be a dog just like Lassie was. Just show me a bloke and in seconds I'll show. In seconds like tomato, like tomato I will squeeze. I'm a pit bull. Cíclope Radio. Retornamos al aire en Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. Antes de que entrara en la kitchenette, la pequeña Juliana casi colgando, casi durmiendo. La buena noticia para los monotributistas, le contamos que aumentó el mínimo ahí, así que los que son monotributistas... ¡Estás jodiendo! Por fin nadie se acordó de nosotros. ¿Cómo de nuevo? Perdón. Se duplican los límites máximos de las categorías, así que todos los monotributistas van a... Se le cambia la categoría, digamos. Se duplica el límite. Es algo que no entre justo en eso, pero te debe tener mala leche. Lo van a cambiar solos, ¿no? No tengo que querer... No me acuerdo de recategorizarme ni nada. No, eso, hay no que recategorizar. Eso, por eso... No, eso cambia solo. Cambia el límite y empieza a regir. No estás escuchando lo que está diciendo. Está diciendo que se cambia solo. Bien, perfecto. En lugar de... Antes era, tenía que juntar 25 lucas, ahora tiene que juntar 50. Bueno, vamos viendo. ¿No? Algo así. Sí, algo así. Algo así. Ponele... Pero digo de juntar las 50 lucas. Podemos. Ay, sí. Tranca. Qué lindo sería, ¿eh? Averiguamos cuándo va a volver al banco. En realidad se puede ser monotributista hasta cobrando 400.000 pesos al año. Ah. ¿Posta? Sí. Efectivamente. La verdad que el que tomó la decisión fue un maestro. Tenía que el pie que te doy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Justamente, bueno, arroba por escalera. Cuéntanos quién es su maestro o su antimaestro. Y facebook.com/primero por escalera. ¿Tenés la temperatura, Alexis? Sí, claro, como 2402. ¿Alejey? 2402 no es tanto calor. No, bajó bastante. No, está bajando. ¿Eh? Ayer está bajando. Fue un horror. Ayer fue un horror. Qué comentario de Banfield. Bata. Comentario de Bata. Ya sos casi una Banfield de alma. Sos Banfield. Arranco con la kitchinette. Vamos, ¿me por deja? Favor. Y por sí, favor. Estamos, ¿no? Estábamos en eso. Tenemos un top 5 de maestros de la pantalla. Maestros que recordamos, que queremos, maestros polémicos, maestros, maestros. En el puesto número 5 tenemos al profesor Girafales, el mexicano. O sea, genio total. ¿El mexicano? ¿Qué aclaración es esa? El mexicano es el maestro más mexicano que hay en el mundo. Años 70 y pico, piensen cuando se hizo el me encanta la precisión. El Chavo del 8. Girafales aparecía fumando un puro. Sí, en el aula, increíble. En el aula, increíble. De niños, niños con de 8 años. Un sombrerito ese que usaba. Un sombrero y fumando un puro. Sí. Fiola. Es un poco fuerte. El actor es Rubén Aguirre, que está muy parecido. Si ven el especial ese que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños hace poco, la verdad que está bastante parecido. Y el tipo, lo loco, es que el personaje aparece en un programa en el año 70, 1970. Un programa que se llama Chespirito y los Supergenios, que es un programa anterior al Chavo del 8, que era de Roberto Gómez Bolaños. Y Rubén Aguirre interpretaba al personaje Rubén Aguirre Girafales, o sea, su nombre más el Girafales, sí, que hacía como de un intelectual que opinaba sobre la farándula local como desde el punto de vista intelectual, como de un maestro. Entonces era el profesor Rubén Aguirre Girafales. ¿Por qué lo habían puesto así? Porque él originalmente era maestro de escuela, había sido maestro de escuela antes de ser actor. Entonces Chespirito lo conocía y le había dado ese lugar. Funcionó tan bien que luego, cuando armó El Chavo del 8, se lo llevó a trabajar al Chavo del 8 como actor, ya siendo el profesor Girafales, que en toda la serie nunca más se le dijo el nombre. Rubén siempre fue fumaba. Cuando no andaba con cigarrillos, andaba con un ramo de flores para doña Florinda. Ah, sí. Pero fumaba unos puros gruesos, grandotes. Grosos, sí, muy bien. Umbanda, sus puros. Medio Umbanda, ¿no? ¿Por qué Umbanda? ¿Los Umbanda fuman puros? Sí. No tenía ese dato. Ah, mira, ¿el Che Guevara era un banda? No. Abrimos la polémica. Los rituales un banda, como, ¿no vieron Orfeo? Chau, sí, hijo. Orfeo Negro, Orfeo sí. Negro. Es verdad. No. La película brasileña. Zarpada, no, hay que verla. Increíble. Sé pequeño, a Sé pequeño sí lo conocemos. Saludos a Sé pequeño. Saludamos a Sé pequeño. Un maestro de lo ilegal. Sé pequeño, pobre Sé pequeño. En el puesto número 4. ¿Me perdonás un segundito, man? Está sí, muy malo. Ese personaje se lo robó a su propio maestro, a Celayo Rodríguez. Que hacía ta-ta-ta, un hombre muy adulto, y él le robaba... Víctor Hugo, ¿quién se lo robó? En serio, a su maestro en serio. ¿Y qué hacían doña Florinda y el profesor Girafales cuando se metían? Y nada, tenían... ¿Cómo? Tomaban tenían café, supuestamente. Nunca se aclaró. Tenían no, relaciones. Para mí es el célibe. Sí, algo raro. Por ahí Girafales era el padre de Ñoño, de Kiko. El padre de Ñoño. Si el padre de Ñoño era muy claro que era el señor Barriga, era el mismo hombre. Era claro. Era tan parecido. Kiko se autoengendró como Cristian Castro para mí. Cristian Castro es como hijo de su madre y de su abuela y esposo de su abuela. El mismo. ¿Viste cuando las mariposas se convierten? El mismo. Como que viajó en el tiempo. Perdón, sí. Manela. Tal cual. Te invadimos. Te invadimos. En el puesto número 4 tenemos a la maestra Krabappel. La discola. Sí, la querida maestra Krabappel. La genia Krabappel. La maestra de Bart Simpson. La maestra Krabappel es totalmente díscola. No es políticamente correcta. Ella quiere vivir en París, pero no, sí, está dando clases en una escuela de Springfield y la pasa mal. Digamos, se aburre, que no es muy feliz siendo docente. No es feliz. Es un prototipo de docente. Para mí, claro, es la maestra, sí, más, sí, sincera. Yo creo de que mi docente de inglés, casi todo el primario, era la maestra Krabappel. Mismo corte de pelo, misma combinación de colores, misma actitud hacia los alumnos. Claro. Yo laburé 2 años en un cole. Eran, la mayoría eran muy ese perfil de no me rompa las pelotas. Claro, exacto. ¿Qué crees? Bueno, anda a buscártelo. Sí. Ya fue. Sí, chicos, no, sí, entienden. ¿Qué les pasa? ¿Tienen, claro, problemas que no entienden? Sí. Un poco chupandina, un poco trola. Recordemos que la maestra Krabappel, como toda maestra, anduvo con media Springfield, menos con Homero, anduvo, no, con todos. No, estuvo con, a ver, Skinner. Pero Homero le tira Skinner onda, ¿eh? Sí, Homero le dice que está buena ella. Sí, pero no pasó nada. Hasta con Bart. Adiós. Es un matrimonio. Hasta con Bart. Hasta con Bart estuvo en un capítulo. Qué casi está con Bart. Es verdad. ¿Con quién más? Con el gordo de los cómics. Estuvo con Flanders. Estuvo con quién más. Y sí. Estuvo con tanto. Con el, mucha gente con del pueblo. ¿El alcalde estuvo también? No sé si con el alcalde, pero con el, la el médico. ¿Con el negro? No. No, con el médico loco. Con el médico con loco. Nick Riviera. Alcohólicos también estuvo, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que bueno, Cravapel es un poco contradictoria porque por otro lado ella quiere a sus alumnos. Porque, nada, por ejemplo, hace huelga cuando bajan el presupuesto en la escuela. De, muy bien, a defender de los chicos. Y es como que los quiera a los chicos, los banca en un punto, pero ella es como amargada, es como sufrida, no tiene hijos, entonces nada, también es como que su relación con los chicos es un poco extraña, pero es una gran maestra. Una gran maestra, total. En el puesto número 3 tenemos a Paola Krum, la inconquistable. Tremenda esa novela, chicos. Inconquistable corazón, ay, año no 1994. Paola Krum es profesora, Pablo Rago sí, es el alumno, o sea, solo porque levanta, es petizo, porque es la misma edad. Missy Robinson. Tal cual. Sí, o oh, la señorita no Patricia nivel. De Punta Alta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la señorita Patricia? Sí. De Punta Alta que andaba con el alumno de 12 años, fue presa. No, no me acuerdo. Sí, esto no era tan polémico porque Pablito estaba en quinto año, creo. Ponele, tal cual, y era medio... Bueno, igual. Igual es ilegal. Era medio repetidor, ponele. Ponele, ¿cómo lo justificamos? No hubo problema de legalidad. No. Ella era, hacía de Mónica Sandoval. Era la profe Mónica Sandoval. Pablo Rago era Gonzalo Guiñazú. ¿Se acuerdan? Y después aparece el tercero en discordia. Es Pablo Charri, que es el profe Charlie, que es el que le gustaba a las alumnas, ¿no? Con peli largo, venía claro, así como... Me parece sí, impinchable Pablo Charri. ¿Qué significa impinchable? Que no se lo... Como que no le entra. No le da. Es lindo para echar. Pero impinchable, o sea, ¿qué usa cinturonga? No. O sea, ¿por qué vos lo pincharías a Pablo Charri? Bueno, pero de Charri es sabido que usa cinturonga. Pero es ida y vuelta, nos pinchamos. No. Yo te pincho, tú me pinchas. No sé. No, yo no llego a hablar de la cinturonga. Pero sí tampoco extrañada. Claro, porque o sea, es como... Pero impinchable está como universalizado. No, no para mí. No, pero quizás el día de Word. Claro, está como, no sé, me la ¿cómo? Sube. ¿Vos usás pinchables? Sí. Me mira a tu hija con una cara tremenda. ¿Pero pinchables qué son? Porque tengo miedo de contestar. ¿Pinchables? ¿Qué es si le das o no. Como claro, entrable. Como dable. Ah, bueno, no. Sí, está bien. Pero es como pinchable. ¿Por qué vos no lo pinchás? En un momento le dijiste, ¿vos usás pinchables? No seas tan no, técnica, no, vos Nela. Usás cinturonga. No. Le pregunté a ella. Qué vulgar es esto. Qué vulgar. ¿Cómo? La señora que puso el vamos a Paola en el tapete. Vamos a Paola Krum, perdón. Bueno, Paola Krum, Pablo Rago, Pablo Echarri, Triángulo ahí, año 94-95 por Canal 9. Yo la re veía esa serie. Genialidad total. Polémico. Ya es una guacha diciéndole serie a esa novelucha. Bueno, eso, esa novela de la tarde. Un guión mis viejos escrito. Lo odiaban. Yo no, yo no, ni yo sé no, qué es. No, no, yo ni lo la miraba por arriba, la ni verdad. Era. Las propagandas. Tuvo mucho éxito en su momento. Y, entre otros, el guión escrito por Alberto Migré. Capo. Eso de explica las muchas cosas de la novela. Telenovelas. Tal cual. Ese es el puesto número 3. ¿Vamos al 2 o vamos a un tema, operador? Vamos al 2, mejor. Bueno, vamos. Me puse la gorra de productora amarga sí, como yo sola. En el puesto número 2 tenemos a... De esto veníamos hablando hoy con Alejandro. Robin Williams, el idealista. John Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Quién no vio esa película? ¿Bien? Juliana no la vio, es verdad. Es el idealista, el tipo arma una sociedad, como el club de los poetas muertos. Claro, Club, es cierto. La película es del año 89, habla de una escuela. ¿89? Sí. Mirá vos. De una escuela norteamericana en la década del 50, donde a los chicos se los instruía de una manera así muy cuadrada, y él empieza a hablar de poetas que para la época no estaban bien vistos. Si hoy recordamos con Ale, él recita a Walt Whitman, O Captain My Captain, un gran poema. Tal cual, y se termina arriba de la silla y la toda una cosa así, muy épico, emotiva, ¿no? muy épico. Yes. Un Robin Williams que es echado una y otra vez de cada una de sus películas. Sí, no es echado de su casa, es echado de su escuela, es echado del hospital en Pachamps. Es echado cuando es robot. Es el hombre más expulsado de la historia del cine mundial. Tiene cara de echado. Tiene cara de, no sé, de un boludo. No puede ser que lo echen siempre. Y el problema de Robin Williams y de John Keating, el personaje, digamos, es que le hizo creer a un montón de maestros que son re importantes, loco, y que nada, los chicos los requieren, ellos abren la cabeza, y no, nene, todo bien, pero yo elijo quién quiero que sea mi referente, a quién voy a recordar el día del maestro, no me vas a obligar vos a que te ame y que los ojos me abran la cabeza en este momento. Porque me enferma, sí, sí, maestros que llegan y te dicen, chicos, ante todo, carpe diem, ¿ok? No. Enseñame. Después hablamos. Yo bien. No, si yo te recuerdo, problema mío, papá. Caparini. Ok, mi primer maestro es mi viejo. Mi abuelo, maestros de la vida, ¿ok? Yo, si me permite una confesión, yo en un momento me decía llamarme Wanda, como el de la película Sociedad de los Poetas Muertos. El que se mata. Sos un boludo. No, no es el que se mata. Sos un boludo. No es el que se mata. Es el copado. No es el que se mata. Es el que se mata. Es el que se mata. Aparato. ¿Sí? Párate, lo bueno, que fue una época. ¿Te querías matar? ¿Te querías matar? No, no. Pero era como romántica su muerte. Era como la muerte romántica. Igual. Bueno, nada. ¿Se acuerdan que moría una noche de invierno después de la obra? ¿O estamos spoileando una película? La película más vista del mundo. Si no la viste, tiene 20 años la película, dale. Es como decir que Titanic se hundió, no sé cómo, dale. Sí, vamos. ¿Se hundió? Así que bueno, John Keaton es como el idealista y ya les digo, es como que muchos se aferraron a eso y es tipo, loco, te estoy haciendo leer a Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, no te vas a olvidar más a de esto. Vas a ser feminista por mí. No. Ok, pero bueno, fue una película súper, súper, súper famosa. Ganó un Oscar al mejor guión original, lo cual es muy importante. Sé pequeño, ok. Y en 1991 se publicó una adaptación del guión original en forma de novela, que es algo que no pasa muchas veces. O sea, de la peli salió el libro. Mira vos. Ok, que mira es vos. Algo medio extraño también. Escrita por la editora Nancy Kleinbaum. Que se llenó de guita y fue muy oportunista. Está muy bien, me parece bien. Vio la tajada y le dio para adelante. Y en el puesto número uno, maestra de maestras, Jacinta Pichimahuida, señorita maestra, y su trágico trasfondo, ¿ok? Es fuerte de lo que vamos a hablar. Jacinta Pichimahuida es el nombre de un personaje de ficción. Creo que está Migrea ahí metido también, como siempre. Era el rol de una maestra de escuela primaria, ciudad de Buenos Aires, el portero. Noche mágica. Estás con tan biónica, sos Chano, mirá. Hacete llamar Chano. Tengo un luquete además, Chano. Sí, tiene una camisita ahí. Media... Tal cual. Charro, dale. Los charros. No, Abel Santa Cruz era el creador, que también otro gran escritor de cosas para tele. Jacinta Pichimahuida, la primera Jacinta fue Evangelina Salazar, quien es hoy actualmente la esposa de Ramón Ortega. ¿Bien? Esto fue en el año 66. ¿Por qué les digo esto? En la segunda Jacinta Pichimahuida fue María de los Ángeles Medrano, en el del 74 al 75. Y la tercera y última fue Cristina Lemercier, que fue señorita maestra del 82 al 85. Cristina Lemercier se casa con otro Ortega. Trágico. Quiero chequear fin. El nombre. El hermano de momento. Ramón Ortega, ¿ok? Ramoncito. Raúl Ortega, un nombre muy parecido a Ramón. Y en el año 96, esta tercera y última señorita maestra pierde la vida en un confuso accidente con un disparo que le atraviesa la cabeza. Epa. Y estaba su marido ahí. No se sabe si fue homicidio, suicidio. Dicen que suicidio, no sé, pero mirá qué tragedia. Los Ortega, Jacinta, toda una mezcla así. Terrible. Me gustan las polémicas. En el medio también, por ejemplo, la actriz que hacía de Etelvina, la primera Etelvina, pero la segunda fue... Esto ya divino, digamos. Fue Gloria Carrá, ¿no? Para que vean lo manchada de sangre que está la historia de Jacinta. Fue Graciela Zimmer, que también termina como tirándose de un balcón, o la tira Marco Estel. ¿Se acuerdan? Y si, nada, muere. Después está la historia de Siracusa y Cirilo, el negrito del otro. Hacen una banda de cumbia, la banda de cumbia no funciona, salen a afanar, tiroteo. Muere Cirilo, sobrevive Siracusa, preso hasta 2011. O sea que salió hace poco, habría que traerlo acá. ¿A Cirilo? Sí. No. En esta cruzada. A Cirilo lo podemos traer, lo podemos invocar. Medium. pero no me interesa a mí ese tipo de prácticas en la radio. No creo que al director de la radio le interese tampoco. Gracias, Fresa, pero siempre estás con esas cosas esotéricas místicas que nos preocupan un poco. Así que esa es la historia, la número uno, Jacinta Pichimahuida. Bueno, alto top 5 el de hoy. Una maestra angelical siempre. Que termina. Que en paz descanse. Ojalá pueda descansar en paz. Ojalá. Ojalá. Feliz día del maestro para todos. Muy bien. Me hace señas. ¿Vas a decir algo? No, mientras en nuestro estudio ya tenemos la presencia de nuestro invitado, que va a estar en el living en breve, ya luego de este temita y de volver al aire. Tengo una bomba para los fanáticos de Breaking Bad, no sé si lo saben. ¿Saben algo? Una noticia última sobre Breaking Bad. ¿Qué? No viene Bon Jovi. Está confirmada. Confirmado todo legal. Todo legal. El spin-off de. Es, vamos, carajo, vamos. Saul Goodman. Sí, Goodman. Call Saul. Sí, ¿de qué hablan, Nelan? Está confirmado el spin-off. No. Así que haber una precuela. Cristina de Marcial. Breaking Bad. Protagonizada por. Protagonizó. Bueno, el año. Vamos a escuchar otra pista. Alguien que estuvo jugando un juego. Es este, Saul Goodman. Así que. Es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Play with Fire. Rememorando a Wes Anderson con Viaje a Dallas. Pensé que íbamos a escuchar la otra. Me he ilusionado. La otra viene después. ¿Quién eligió la otra? Vamos a escuchar esta y después hablamos. Cristina, la verdad. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Cíclope Radio. Exactamente 20 minutos, nos distancian, nos separan, nos alejan de las 18. Nosotros estamos aquí en Primero por Escalera, recuerden, en vivo hasta las 19. Ahora entrando en el corazón de nuestro programa, en el living, aquel espacio donde nos damos el lujo de tener un invitado todas las semanas. Y en este caso estamos con Daniel Tonard, o Tunard, que... Tonard. Que si tuviese que presentarse, yo me lo imagino en la calle, podría decir, soy escritor, soy inglés y me tomé todos los bondis porteños. Algo así podría ser. Exactamente, sí, yo soy escritor y traductor también. Pero, y traductor, mirá, tenías un... Nadie me invita a la radio para hablar de traducciones, porque es bastante aburrido. Pero vamos a aprovechar para hablar de traducciones. Como quieran, pero los voy a aburrir. Podemos intentarlo. Arranquemos entonces por la razón principal por la que estás acá. Estás presentando el libro este que hiciste sobre los colectivos porteños, sobre los bondis, que te has tomado, si no me equivoco, todos los colectivos. Sí, todas las 140 líneas que pasen por Capital. Que es controvertido porque mucha gente dice, ah, no vale, porque no tomaste el 60 hasta Maastricht o donde vaya. Claro. No tomaste el 307 que tiene recorrido de 90 kilómetros por la provincia. Así que, o sea, yo me hubiese gustado hacer eso, pero habría tardado como 4 años y el libro tendría 1000 páginas, así que no era muy factible. Claro, es un buen punto. ¿Y qué se te pasó por la cabeza para empezar a subirte a los colectivos? ¿Cómo nació la idea? Esto empezó con otro libro de A.J. Jacobs, que es un escritor de Estados Unidos, que leyó la enciclopedia británica entera, 33.000 páginas, y sacó un libro muy gracioso sobre lo que para muchos sería algo muy aburrido, que se llama The Know-It-All, el sábelo todo. Y leí eso 3 veces y me encantó, me pareció muy gracioso y empecé a pensar en qué proyecto podría encontrar en Buenos Aires, que sería como un desafío maratónico, pero del cual podría sacar un libro gracioso. Y yo en ese momento ya había vivido 10 años en Buenos Aires y tomaba los colectivos y tenía la misma cosa que le pasaba a los porteños también, de preguntarse a dónde van los colectivos cuando uno baja de ahí, dónde termina y cómo, claro, cómo es el resto de la ciudad donde uno vive. Entonces pensé que sería una forma linda de volcar muchos pensamientos sobre los porteños y los argentinos y mi vida acá en un libro. ¿Vos por qué viniste a vivir a Buenos Aires? Es la primera pregunta y va enganchada. Enseguida que llegaste empezaste a tomar colectivo por necesidad, porque muchas veces los extranjeros se quedan en el centro y por ahí con el subte y algún taxi les alcanza. Sí. Vos inmediatamente empezaste a tomar colectivo. ¿Y qué hacías cuando viniste? Sí, la primera vez que llegué fue en febrero de 97, que vine en un micro desde Asunción, Paraguay. Bajé en Retiro, me fijé en el mapa de microcentro, que estaba buscando un hostel que estaba en la parte andal, en San Martín y Juan B. Justo. Que ya es muy lejos de, claro, Retiro, digamos, para alguien que no conoce. En el 97 había 2 hosteles en Buenos Aires, uno en Paternal y otro en Constitución. Y me fijé en el mapa de microcentro que decía San Martín, que es la calle San Martín. Entonces caminé por toda la calle San Martín con una mochila de 20 kilos en el calor de febrero y no encontraba la esquina con Juan B. Justo. Claro, no estaba cerca de Paternal. No, para nada. Porque aparte hay millones de calles llamadas San Martín en Buenos Aires. Sí, hay un montón, sí. Ni hablar en provincia. De Buenos Aires, también. Que también hay barrios llamados San Martín, es imposible. Es una plaga. Sí. Y al final, después de 2 horas caminando por la calle San Martín y de vuelta, entré en un café y me dijeron, no, tenés que tomar un colectivo. Entonces ahí tomé mi primer colectivo, que me parece que fue de 106, pero no me acuerdo. Y llegué a este hostel que tanto me costó encontrar, y al día siguiente en ese hostel conocí a quien sería mi primera esposa argentina. Y esto fue en el 97, después volví a Inglaterra en el 98, pasé unos días acá nada más. Y en el 99 volví acá, un poco por ella y un poco porque no sabía qué hacer con mi vida en Inglaterra. Recién me había recibido en letras, justamente, de castellano y francés. ¿Vos vivías en Londres? No, en Manchester, en Sheffield. Entonces decidí volver a Buenos Aires, que hay lindo clima y linda gente. Y me quedé desde entonces. Mirá vos, ¿y te resultó fácil enseguida tomar colectivo? ¿Podrías hacer una comparación con lo que son los transportes públicos en Inglaterra para alguien que no sabe, digamos? Sí, son bastante parecidos. Si uno toma un colectivo en Londres y toma uno acá, no hay tantas diferencias ahora. Antes un colectivo era una cosa completamente diferente. Y es por eso que tiene una fuerte identidad entre los porteños, porque tenés el colectivero que viene con las monedas y el cambio y todo eso. Lo que sí hay en términos de transporte público de Londres es que está mucho más desarrollado, mucho más amplio. Y tenés el subte, los trenes que funcionan mucho mejor. Y también en Inglaterra pasa que mucha gente elige viajar en transporte público porque no se puede usar el auto dentro del centro de ciudad. Hay que pagar como 150 mangos para entrar con auto cada día. Entonces está como que mucho más en uso entre la gente de todos los rangos sociales, ¿no? Acá es como que no queda otra, o sea, usás el bondi, sí, cuando no, la gente pobre acá viaja en bondi, digamos, o el que alguien que tiene auto va en auto en general. Claro, en Buenos Aires la gente no, o sea, alguien que tiene plata, sí, digamos, se no fuma, viaja en colectivo. Sí, banca el caos de tránsito que puede llegar a estar sentado en el auto, pero no viaja en bondi. Hay como otra mentalidad con respecto a eso. Sí, exactamente. Sí. Y es una lástima porque así se llena la ciudad de autos y se hace difícil todo. Pero la gente en auto también dice, no me queda otro porque tengo que viajar de acá para allá y en un colectivo tardo 3 veces más. Y se entiende eso también. Daniel, y agarraste justo la modernización de la flota de colectivos argentinos, porque o de realidad de Buenos Aires, ¿no? De capital. No, exactamente. ¿O agarraste alguno de los bondis viejos? No tan viejos, no los clásicos, pero igual cuando llegué acá los primeros años, el 140 era un desastre que venía con los asientos rotos y un olor a nafta que siempre... si viajabas de noche no se puede leer porque tenía estas luces débiles. Y hoy en día el 140 está mucho más modernizado y tranquilo y se viaja mucho mejor. ¿Pero lo viste eso? ¿Viste que había una modernización o no te parece? Sí, vi un poco de eso, sí. Igual depende de dónde viajas, porque los colectivos que vienen del sur todavía sigue siendo bastante sin mejorar, ¿no? Estoy leyendo al azar una página y encuentro como que además del relato de los colectivos tenés como... Una tónica claramente de crónica, de cronista, y que incluso vas mechando con datos que va mucho más allá de del recorrido de los bondis. Hablas, por ejemplo, en esta página, al azar, insisto, que agarré, es del bondi el 32 de 11 Pompeya, hablas de las migraciones, hablas de la población negra en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cómo lo pensaste literariamente, estéticamente al libro? Digamos, ¿tenés una influencia de las crónicas o te salió así porque sí? Sí, es un poco más como viajes, crónica de viajes y... Y un poco de autobiografía, un poco de comedia, un poco de a dónde va tu mente cuando subís a un colectivo. Y básicamente hay un capítulo para cada colectivo, entonces hay 140 capítulos. Y cada capítulo trata de describir un poco, evocar eso que te pasa cuando subís a un colectivo. Que no pensás siempre en lo que es el colectivo, sino lo que pasa por tu mente y por las cosas que ves y las memorias y esas cosas que empiezan con los colectivos. ¿Y qué cosa viviste en un bondi viajando que te haya llamado la atención, que te quedó como anécdota? Hay un caso que siempre cuento que pasó en el 46, que me habían advertido que era un bondi bastante bravo. Por los barrios que transite, porque pasa por la Villa 21-24 y la también de Barracas, por la, ¿no? Sí, Barracas. Y también la 1-11-14 en claro. Marco Flores y Constitución. Y subí ese colectivo y había 8 osos peluches en donde se siente el chofer, viste, que decoran sus colectivos con diferentes cosas. Y pensé, este de bravo no tiene mucho. Y arrancó el colectivo y en Constitución subieron 5 señores que vivían en la villa de emergencia con el comportamiento que uno asocia con estas personas. Y uno llevaba con él su propia silla, una silla de oficina que habrá comprado por ahí para armar su oficina. Y se sentó ahí en el colectivo en el lugar reservado para las sillas de ruedas y se prendió un porro y estaba fumando ahí por la ventana. Era el colmo de la impunidad, digamos. Se abrió su sillita, se sentó y se prendió un porro. Sí, más tranquilo el chico. Y en eso sube una mujer con 2 niños y este chico se levanta y dice: a ver, un asiento para los niños, disculpe la molestia. O sea que era un ciudadano modelo realmente. Un solidario, sobre sí, todo. Sí, muy buena gente. Está muy bien, está muy bien. ¿Estás laburando también con el tema trenes? ¿Es posible? ¿Estás entrando en la cuestión trenes? Terminé de tomar todos los colectivos en abril del año pasado. Sí. Y me tomé hasta el fin del año para terminar el libro. ¿Cuánto estuviste tomando? ¿Cómo? ¿Cuánto estuviste tomando colectivos? Fueron 7 meses. Perdón, me quedé tomando ahí solo. No, colectivos. Fueron 7 meses entre septiembre de 2011 y abril de 2012. ¿7 meses? O sea, tuviste que toda la semana salía día por medio, más o menos. Más o menos 2 veces por semana, generalmente fin de semana o a veces los lunes o los viernes, salía y tomaba 3 colectivos y pasaba 12 horas arriba de 2 colectivos. Y mucha gente dice, va, estás a pedo, no trabajás, pero sí, trabajaba de traductor, trabajaba de guionista y fueron 7... Empecé esto porque estaba un poco al pedo y tenía tiempo de sobra para hacer ese tipo de cosas, pero ni bien lo empecé y con lo que es el esfuerzo de tomar todos los colectivos y escribir un libro... Laburo central igual debe ser escribirlo después. ¿Cómo? El laburo central debe ser escribirlo después, volcar todo eso en un papel debe ser un trabajo. Sí, tratar de ver cómo va más un capítulo coherente con todo lo que te pasa en un colectivo. Pero además trabajaba de guionista en MTV, trabajaba de traductor. Entonces fueron 7 meses bastante estresantes, claro. Y todo. Después me tomé unos meses para ver cuál sería el siguiente proyecto, y empecé algunas novelas que tenía en mente, y ninguno me convencía, y un día miré el mapa de lo que queda de la red ferroviaria de Argentina, y me di cuenta que hay varios recorridos muy interesantes que quedan todavía. Está el tren a Tucumán, a Córdoba, a Rosario, Bariloche, La Plata y varios lugares así, además de todo lo que es el color de viajar en el AMBA, en el Sarmiento y eso. Y ya tomé, hay como 55 trenes que voy a tomar, que es todo lo que va sobre rieles en Argentina. Que ahí ya implica salir de la ciudad, ahí ya implica ir a recorrer la Argentina, digamos. Ya implica esa es la idea de salir de Buenos Aires y empezar a ver más del país. ¿Y tuviste oportunidad ya de viajar un poco por Argentina o va a ser la primera iniciación? No, yo en 15 años acá viajé mucho, pero siempre a los mismos lugares. Entonces mi esposa es de Concepción del Uruguay, entonces fui muchas veces a Entre Ríos, varias veces a Iguazú, a Córdoba, a Posadas, Mendoza. Claro. Pero me falta un montón, como el noroeste de Argentina no lo conozco, y Patagonia solamente fui a Ushuaia. Claro. Entonces, bueno, está el tren patagónico que hace poco veíamos con Leo, que lo mejoraron hace poco. Tengo que es mentira. ¿Cómo? ¿Sabía? ¿Es mentira? Es mentira. ¿Por qué? Se anunció que vuelve el tren Constitución a Bariloche. Sí. Pero también se anunció hace 3 años que volví el tren de Retiro a Mendoza y seguimos esperando. O sea que se hacen anuncios, pero es más que compraron los trenes. Claro, de los chinos, y están ahí parados. Que van a usar para servicios de larga estancia, que puede ser el tren a Tucumán, tren a Rosario. El tramo de Constitución a Bariloche no está en condiciones ahora para usar en todo su recorrido. Está hasta Bahía Blanca, después de Viedma a Bariloche, pero hay una gran parte que falta y hay que ver cómo puede funcionar el tren ahí. Claro, porque ahí. No es solo el aparato, sino las sí, vías. Sí, mucho más importante son las vías, que cuestan mucho más para poner y mantener. Sí, porque aparte esos trenes chinos son del año... Y lo que los trenes son nuevos. ¿Son nuevos? O sea, comprar trenes no hay problema. Yo me reuní porque con... el Roca no eran unos brasileros, unos trenes brasileros de hace... No, el Roca creo que son italianos. Pues, no, hay unos que son brasileros, que tienen carteles en portugués. Ah, mira. Trajeron... de Portugal hay también. No, son de Portugal. Hay muchos son trenes de Portugal. Portugal. Claro, sí, no italiano, de Portugal. Me reuní con dos tipos de la CNRT la semana pasada, que estaban interesados en saber mi opinión de los trenes y los colectivos, y decían que comprar trenes de los chinos no hay problema, vendimos este trigo, esta soja, compramos trenes, no hay problema ahí. La cuestión son las vías. Claro. Y también hay una cuestión de que si ponen el tren de Constitución a Bariloche, pega muy bien entre la gente, como si vamos todavía, hay un tren como que muy contentos, pero con esa misma plata se puede arreglar la mitad de ambas, o sea que todo lo que son los trenes de Retiro y de Sarmiento, que hay mucha más necesidad porque hay muchos más usuarios, pero que no es tan romántico porque son trenes así suburbanos que a nadie le importa. Sí, que la gente hasta que hay una tragedia y sí importan. Entonces hay una prioridad también de mejorar lo que es el AMBA antes de ver lo que es la distancia. Claro. Sí, ahí hay que tener en cuenta también el hecho de quién pone plata, porque yo me acuerdo cuando era la discusión del tren bala. No sé si vos ya estabas acá, ¿no? Sí. La discusión del tren bala a Rosario. Se decía, el planteo era el mismo, digamos, y era muy real. Los que viajamos, por ejemplo, en el Roca, sabemos que en el Roca se viaja para el carajo, que cada 2x3 se para, que siempre anda mal, que las vías siguen siendo a mano y que hay que hacer bajo nivel, etcétera, etcétera. Y decían, bueno, ¿por qué no usan la plata del tren, el tren bala para solucionar el tema del circuito metropolitano, digamos, o del conurbano? A mí me parece lógico, lo que pasa es que también hay que convencer a un inversor que te ponga plata en un tren del conurbano y que venga por unos 50 del pasaje, cuando en cambio en un tren bala, Rosario, te pueden poner guita porque saben que la recuperan. Sí. Yo entiendo que la plata es la misma, pero hay que después convencer a alguien que lo pongan acá y que no lo ponga allá, digamos. Sí. Yo creo también que no tiene que ser una cosa tan rentable el tren. O sea, el tren y el transporte público tiene que ser un asunto del Estado. Es un servicio, seguro. Tiene que ser subsidiado hasta un punto y tiene que ser algo accesible para toda la gente. De hecho, acá pagamos relativamente poco, ¿no? En términos lo que pagan también, porque mucha gente viaja en tren sin pagar. Mucha. Que bueno, es algo llamativo que en Europa hay lugares en donde no hay control y la gente lo paga igual al servicio. Cierto, acá pagás y está el chancho, qué sé yo. Sí. Igual, a veces en Inglaterra subís a un tren y no hay control, pero después sube el chancho y tenés que pagar una multa bastante fuerte. Claro. Acá creo que las multas son de 15 pesos, 10 pesos, digo, hay unas multas muy baratas. Y te lo perdono también, muchas veces llegué de retiro y no tenía pasaje porque estaba cerrada y dice, voy a la próxima. Claro, es informal. Claro. Lo que pasa es que como no reciben tanta guita de ahí, reciben más de subsidio, claro, entonces claro, no le es tan determinante. Sí. Contanos un poco el libro, ¿cómo se llama? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo es el circuito? Bueno, el libro se llama Collectivization, en el inglés, que tomó todo lo colectivo de Buenos Aires. Es una linda tapa azul y rojo y amarillo con el cartel del 60. Ahora podemos subir la tapa, la buscamos y la ponemos en el Facebook. Dale. Y se consigue en casi todas las librerías de Buenos Aires, por lo menos. Está en Ateneo y en... me olvidé el nombre, un par de otros. Creo que está en Jenny y... está en Mercado Libre, también se puede conseguir en Mercado Libre. Y si estás afuera de Buenos Aires o fuera del país, se puede conseguir por el Mercado Libre, que lo manden a envío. También está como ebook en Amazon y en varias otras páginas donde se venden esas cosas. ¿Y lo has presentado? ¿Tuviste o tenés fechas pensadas para presentarlo? Sí, hice la presentación el sábado pasado en un bar de Palermo, en Magdalena's Party. Y eso estuvo muy divertido. Me paré en la barra y leí un par de capítulos al estilo de Tom Cruise en Cocktail, claro, que siempre había querido. Tal cual. ¿Vas a tener mellizos como Tom Cruise en Cocktail? No me acordaba que tenía. Viste que después termina, tipo, la chica le dice, estoy embarazada. Sí. O le va a sacar la placenta para hacer comida. Si mi esposa tiene mellizos, me mata. Y todos en colectivo. Sí. La familia en colectivo. Lo difícil que es viajar en los colectivos argentinos con bebés es increíble. Me imagino. Yo creo que tenías que sacar un libro solo de eso, de tener una familia de cuatro y andar con un colectivo. Claro, eso va a ser un libro para el futuro. Falta un poco todavía, claro. Lo estoy postergando hasta que termine el próximo libro. Daniel, recién decías que... Yéndome un poco de lo que es el tema de los libros. Venís de Manchester. Sí. Y bueno, por tu edad calculo que habrás vivido bastante la movida de Manchester, ¿o no? Un poco. Yo tenía 13 años en 89 cuando pasaba todo eso. Entonces era chiquito para estar yendo a pero los boliches. Imagino, Oasis. Ah, ¿no jugabas a la pelota con los Gallagher entonces? No. Lamentablemente. Pero pucha. No habría sido amigo de ellos tampoco. pero sí, con la movida más de Oasis y de Britpop, sí estaba en la universidad en esa época y fue toda una movida muy... Muchos recitales. Fui a Hacienda y Manchester para ver a Supergrass y Elástica, pero no para las noches grandes de boliche que existían antes. Y sí, viví un montón de festivales allá también. El plan ahora es quedarse acá en Buenos Aires. Sí, exactamente, sí. Toda la vida. Ya instaladísimo. Ya estoy instalado acá. ¿Tu esposa es aquella argentina que conociste? No. Me divorcié de ella en el 2005. Casi volví a Inglaterra en el 2007 porque pasaba por un mal momento. Y generalmente cuando vivís en un país 7 y 8 años hay un punto ahí donde decidís volver o quedarte para un largo rato. Y en eso conocí a mi segunda esposa, que es de Entre Ríos, y me quedé contento acá. Te conquistaron las argentinas. ¿Cómo? Te conquistaron las argentinas. Sí, completamente. Los colectivos y las argentinas. Ese sí. ¿Tomás mate, comes dulce de leche, tomo todo? Tomo mate, dulce de leche, no soy muy de postres, pero a veces me pido un flan con dulce de leche. Claro, pero sos el extranjero más adaptado del mundo. Hay otros también, hay un par que hablan mejor que yo y que están, yo creo que gente que está acá desde hace 30 años. O sea que es una ciudad que invita a muchos europeos y yanquis a vivirse acá un largo tiempo. Y los ingleses y el transporte, porque nada, recordemos que los trenes, los ingleses sí, son los que lo impusieron. Así que bueno, a ver si mejorás los colectivos, Daniel. Sí, bueno, estamos en eso. Te tiramos así una tarea. Lo metió de funcionario. Claro. Sí. Por mi parte, la última pregunta. Entonces, ¿encontraste o no cierto espíritu o cierta identidad porteña en los colectivos? ¿Te parece que se puede hacer una ligazón ahí en términos más como antropológicos o sociológicos? Sí, yo el resultado de estar escribiendo este libro y saliendo más de mi casa y pasando más tiempo entre los argentinos fue muy positivo, en el sentido de me di cuenta de algo que ya venía pensando, que los argentinos son muy cálidos, muy como muy buenos seres humanos y muy de charlar y de sobremesa y de conversaciones y de compartir y de convidar, y eso es algo que me reforzó la experiencia. O sea, como de que viste eso en el colectivo, viste sí. Esa calidez. Sí. Y en los colectiveros también, que son en su mayoría muy buena onda. Sí, ¿y te has presentado? Cuando te subías, ¿te presentabas? No, pero uno me reconoció. ¿Te reconoció? Un colectivero del Chaco en el 176 que se llama Manuel Galán. Me reconoció y me hizo subir y viajé gratis y me llevó hasta el garage y ahí conocí a los otros colectiveros. Eso fue uno de los viajes más divertidos en el 176. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta visita. Gracias a ustedes. Te pueden seguir en Twitter, ¿no? En Twitter soy Daniel Tunard. Me pueden seguir en Facebook también, Daniel Tunard. Y está la página de collectivization.com. Y en danieltunard.com también. Tunard siempre con doble N, le aclaramos a todos los oyentes. Leito, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a escuchar a Beck con una bella versión de el tema Everybody got a dead song. Exactamente. Que está incluida. Qué feo hablar inglés con un inglés enfrente y pronunciarlo mal. Le pediríamos a él que la presente. de la película de Michel Gondry. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, bueno. Es que me gusta mucho esa película. Gondry y Beck, y bueno. Ahí vamos. Los amigotes de Gondry. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Thank you. Cíclope Radio. Apenas 7 minutos nos separan de las 18, nosotros entrando acá en la segunda hora de Primero por Escalera. Quien llora es Juliana, que se puso a llorar porque yo casi grité, hice un gesto muy fuerte, me vio y dijo, ¿qué está pasando ¿qué le pasa a este flaco? Aquí? Luego de la parsimonia del invitado que se nos fue recién, estaba presentando su libro. Porque era muy calmo, ¿no? Hablaba muy tranquilo y Juli... La palabra parsimonia no es una palabra positiva. Claro, que... perdón. Tono negativo, así no, como... No, lo que quise decir era que era muy calmo y yo la veía a Juli que lo miraba y era como que estaba tranquila. Estaba tranquila. Sí, y de repente entramos... Estaba en los brazos de fresa. Volvimos a los gritos. Todavía en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, sigue el calorcete, muchachos, pero todo indica que amenazan las lluvias por llegar. Mientras tanto, nosotros, esta es la columna del Inspector Retrospectivo y nosotros nos vamos a meter un poco en el túnel de la historia para hablar de aquel 11 de septiembre, iba a decir marzo de nuevo, aquel 11 de septiembre de 1973, es decir, hace 40 años, cuando en la vecina República de Chile... el señor Pinochet le hacía el golpe señor. Al señor Salvador Allende. Vamos a recordar un poco aquel episodio. Un golpe muy simbólico para la Argentina, muy simbólico para toda la región. Un golpe muy fuerte que logró, digamos, mover el sentido común de lo que se creía hasta ese momento que era posible. Es decir, llegar al gobierno, llegar a las decisiones del poder mediante las elecciones, llegar con un socialismo mediante las elecciones. Es decir, lograr una revolución democrática, algo que se había logrado llegar a instaurar, algo que el regreso de Perón también había consolidado de alguna manera y que Allende sin duda emplazaba como el ser humano más fuerte en esa línea, y que de repente en el 73, el 11 de septiembre, le hacen el golpe, un golpe muy violento y se termina, se cae ese sueño de repente. Un golpe que, al igual que lo que pasó acá en la Argentina del 55, bombardean también la plaza donde está la Casa de Gobierno, allá el Palacio de la Moneda, y terminan derrocando a Allende. Allende hasta último momento aguanta adentro del Palacio de la Moneda y se suicida a último, cuando ya es inminente que lo van a matar, termina suicidándose. Allende había asumido en el 1970, es decir, 3 años antes, tras la victoria de Unidad, un frente llamaba Unidad Popular, una fórmula que lo llevó a él como primer candidato y que combatía, digamos, luchaba en las elecciones con la Democracia Cristiana. Tiene una serie de medidas al comienzo muy fuertes, empieza a cumplir todas sus plataformas, todas sus promesas de campaña, arranca con la nacionalización del cobre, algo que para nosotros es fuertísimo, como que de repente Cristina diga, bueno muchachos, toda la soja de acá ahora es Made in Argentina, es propiedad argentina y toda la venta de soja es nacionalidad argentina. Bueno, en Chile más o menos el 60-70% de las exportaciones son de cobre, es decir que nacionaliza casi todo el comercio exterior, digamos. Después tiene además un vínculo con los estudiantes muy interesantes, medio como que al comienzo los chicanea, le dice, muchachos, por más que ustedes hayan leído, por más que hayan leído El Capital o que hayan leído un poco a Marx, no me vengan a hablar a mí de revolución ni le vengan a hablar a los trabajadores acá de revolución. En realidad los que hacen la revolución es el pueblo, no ustedes que están adentro de una universidad. Si quieren ser buenos revolucionarios, por decirlo de alguna manera, empiecen a estudiar. Cambia ahí mucho la lógica del estudiante universitario que estaba todo el tiempo militando y les impone esto de salgan, fórmense y laburen para el gobierno revolucionario. Tiene además un vínculo asambleario muy interesante con el pueblo. Es muy loco ver videos. Yo después voy a ver si encuentro alguno más para subir. Hacía reuniones que eran como reuniones de consorcio. Entonces Allende se paraba en una sillita. Toda la gente ahí iba a las reuniones. Decía, bueno, muchachos, hay que aumentar el pan porque el trigo está subiendo. ¿Qué opinan? Entonces la gente empezaba a opinar y Allende tomaba nota y decía, no, bueno, pero esto me parece que no va a ser posible. Fíjense aquello. Era una democracia muy, muy directa, digamos. Algo, salvando las enormes distancias, algo relativamente parecido a Mujica, ¿no? En Uruguay. Digamos, entra dentro de esa tónica, entra de esa línea de tener un vínculo muy directo con la gente, con el electorado. Nada, asume en el 70, al año y medio más o menos, se pone cada vez más fuerte la resistencia de los sectores más, digamos, más acaudalados, digamos, la gente que tiene plata en Chile. Encima se mezcla con, hay una visita de Fidel, ahí Fidel Castro empieza a recorrer diferentes naciones latinoamericanas, entre ellas va Chile, se junta con Allende, y entonces surgen todos los cacerolazos. cacerolazos muy fuertes como los de acá, los que se hubo acá en Argentina estos últimos años, pero allá mucho más extendidos, más violentos. En las casas del Barrio Alto, en Santiago el Barrio Alto es el barrio que tiene plata, pasa algo parecido en una parte de Perú, por ejemplo, en Bolivia también pasa algo parecido. De ahí viene el tema de Víctor Jara, no sé si se acuerdan, las casitas del Barrio Alto. Y dice, las casitas del Barrio Alto. Un día lo podemos poner, Leito, ¿no? Dale, dale. Gracias, él me apoya en todo. Bueno, entonces después de la visita de Fidel, el cacerolazo y qué sé yo, se lanza un lockout patronal, de nuevo algo muy parecido a lo que pasó acá, con una serie de desabastecimientos muy fuertes por parte de las empresas. Empiezan a haber faltantes en los supermercados y demás. La gente, obviamente, cambia un poco el humor. Y además adquiere un papel muy fuerte el diario El Mercurio, el diario más importante de Chile. Le lanza una jugarreta ahí muy, muy mala, digamos. Empieza a jugarle en contra para destruir a Allende. Y Pinochet empieza a ganar fuerza dentro del ejército. Pinochet, que hay que recordar, había sido nombrado primer jefe del ejército por el mismo Allende, porque Pinochet le dijo, yo soy el más leal, yo te juro lealtad absoluta. Entonces Allende lo nombra a él y termina dándose vuelta la cosa. Bueno, finalmente en el 73 bombardean el Palacio de la Moneda, le ofrecen un helicóptero para huir, él se niega, tampoco acepta renunciar y termina suicidándose, vaya paradoja de la vida, con la misma ametralladora que le había regalado Fidel Castro en su visita. Ahí hubo todo un debate incluso en la izquierda diciendo que Allende no se había suicidado sino que lo habían matado y demás, pero no, finalmente se comprobó, se hizo un estudio, puede considerarse serio, hace relativamente poco, y se comprobó esto de que Allende se había suicidado dentro del Palacio de la Moneda. Hay un último discurso, ese que vamos a subir o que después más adelante subimos, un último discurso de Allende que lo da en su programa de radio habitual que tenía, una radio que era digamos del gobierno. Y ahí él habla diciendo, bueno, nada, a mí de acá me sacan muerto o no me sacan, digamos, yo voy a seguir hasta el último momento con el mandato popular que me habían dado en las elecciones del 70 y si me quieren sacar me van a tener que sacar muerto. Bueno, efectivamente cuando sale el Palacio de la Moneda, lamentablemente para toda Latinoamérica, sale ya muerto. Fue un golpe simbólico, habíamos dicho, para América Latina. A la semana además muere Pablo Neruda, un poeta que era muy leído por la izquierda latinoamericana. El tipo tenía cáncer, pero obviamente con el tema del golpe se había empeorado muchísimo. Después, a los pocos días, a la semana también, lo asesinan a Víctor Jara. A Jara lo habían secuestrado, lo habían llevado a un estadio, lo habían torturado durante días seguidos. La verdad que lo que hicieron con Jara fue terrible, y cuando lo encuentran tenía 44 impactos de bala, una bestialidad. Le han cortado los dedos, ¿no? También. Le rompieron las manos. Le rompieron las manos de tanto machacarlo con el revólver. Sí, una locura. Bueno, finalmente Pinochet se instaura en el gobierno, la derecha sube para siempre en Chile, dura 17 años la dictadura, una dictadura fuertísima, muchos chilenos se exilian acá en Argentina, de hecho el caso de la desaparecida más niña que hay, que es Poblete, es hija de dos chilenos, después esa chica aparece, pero aparece hace relativamente, o recupera su identidad hace relativamente poco, hará 5 años, pero era hija de dos, de sus padres eran chilenos, se habían exiliado de la dictadura de Pinochet. Y después empiezan a caer el resto de las naciones latinoamericanas, cae también Uruguay, Brasil ya había caído, Bolivia ya había caído, creo, y finalmente Argentina sí, con la dictadura más fuerte, más sangrienta, digamos, en la región. Pero es sabido que el caso de Chile, lo que pasó fue también una transformación estructural que se sostuvo hasta la década del 90. Incluso después Pinochet cambia toda la legislación, logra él quedarse como senador. Digamos, lo que hace es una brutalidad. Pero bueno, esa era la intención del inspector retrospectivo de hoy, recordar un poco Brutaico. El golpe de... Tengo una postilla para el señor inspector, para todos los que quieran. Hoy a las 10:30 de la noche la TV Pública va a dar un especial sobre los 40 años del golpe a Allende, y hay testimonio de Michelle Bachelet, expresidenta chilena, y también de Evo Morales, presidente boliviano. Y después de este especial, La Filmoteca, que es un programa de la televisión pública a la medianoche, que dan siempre películas y documentales, toda esta semana está dedicada también a los 40 años del golpe. Perfecto, perfecto. Bueno, eso ha sido todo, señores. El inspector se retira. Si quieres no saludar, estoy escuchando cómo adiós, está yendo. Inspector. ¡Adiós! Perfecto, necesitamos la despedida clásica. No, no, la puerta... Se quedó atorado. No, es muy gordo el inspector de retrospectiva. Y quedó. Y además atrapado. No se quiere sacar el sobre todo, entonces se engancha siempre en todos lados. Loco, ahora ya que se fue. Sí. Cagado de calor está. No, tremendo. Tremendo, tenía más ese gorro. Exactamente, con ese gorro que tenía puesto y con el monito feo. Fuma vanos como jirafales. También. Se hubiera puesto muy contento si se encontraba y se cruzaba con Daniel. Es muy cierto. ¿No? Es muy cierto, sí. Pero bueno, sacame este momento, Marta. Sacame estos mosquitos. Marta, con Marta te referís a mí. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Karen O and the Kids desde la película Where the Wild Things Are con All Is Love. Cíclope Radio. Aire, Alejandro Chufrida. Retornamos al aire en Cíclope Radio. Estaba mirando las noticias, sí. Nada, una buena antes de que salgamos al balcón. Logran controlar ya el 70% de los incendios en los campos de Córdoba. Después de una barrera terriblemente extendida de fuego a lo largo de todo el país, que Leo Ross va a atravesar como un héroe. ¿Cuál héroe? Para ir a ver al indio. Exactamente, el 14 de octubre, pero... De noviembre, de septiembre. Ay, la pucha, ¿cómo está? Dale, ¿cuándo? El sábado. Pero esto lo vamos a meter ya en la parte de la agenda. Ahora nos vamos a balcón a fumar un puchito, escuchar un poco de buena música, si les parece. Dale, y por recién favor. Escuchábamos a Karen O y el 5 de noviembre va a estar en, decíamos. El de Ye Ye Ye es la banda de Karen O. En una parte. En una parte. Aplausos, sí, emoción. Sí, aplausos, alegría. Entrada. Esperemos que no se suspenda. Cara de alegría. Como viene sucediendo día tras día con los shows que se anuncian. Sí, tuve que rehacer la agenda, ¿qué es esto? Yo, ¿qué? Para mí hay dos situaciones. Buen show. O. Es el caso de Bon Jovi. ¿Bon Jovi no viene? Bon Jovi no viene. Tico. O venden entradas y apuntan a que la gente que no la devuelva y entonces especulan con eso para quedarse con la plata. No creo. O hay algo que está pasando, que está por pasar, que está por venir. Ahora anuncian Sarah Brightman, el increíble soprano, 21 y 22 de noviembre está en una park. ¿Quién es? Se suspende, ya está. Se suspende en 5 días. El programa de Susana Jiménez. Eso cae. Acá no es soprano. Dale, algo que nos interese. Icono de la música, actriz y bailarina inglesa. ¿Cómo puede ser tantas cosas juntas? Saludos a Sara Brightman, que está escuchando desde Connecticut. Bueno. Bueno, ya nos metimos en el balcón, che, ¿les parece? Dale, ¿cómo por no? favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos al balcón o no vamos al balcón? Vamos al balcón, ¿con qué? Tipo está dando vuelta porque no se ha abierto su archivo. Vamos a escuchar primero, ¿qué quieren? ¿Una afuera o una de acá? Primero. La de acá, local, vamos con los locales. Duerme con los locales y o, con si los querés, visitantes. Con los de... Ya arrancamos con los locales. Perfecto. Vamos a escuchar entonces primero a una banda que se llama Alerta Pachuca. Formada a mediados del 2008 en unas vacaciones en la ciudad de San Pedro. Esta costumbre que estoy teniendo de traer bandas de San Pedro y yo ya no sé por qué. Pero no son de San Pedro. Otra vez pasó, se formaron en San Pedro, vinieron acá y se armó acá la banda. Y yo los anuncié como medio porteñizado. Dice, pues somos de San Pedro. Bueno, muchachos. Aguante San Pedro, aguante ahora 505. Ahora espero que con Alta Pachuca, si nos están escuchando, no. Aguanten las ensaimadas. La ensaimada de la 505, nada mejor que 40 grados y en el paseo público comerte una ensaimada. Estos chicos son de Buenos Aires, capital, y se fueron a pasar unas vacaciones a San Pedro y ahí se armó de alguna u otra forma. Perfecto, entre las naranjas. Exactamente. Eso se llama un grupo de función latina, ¿sí? Y hay 7 jóvenes. Que los todos tocan muchos instrumentos y yo, la verdad, está muy bueno. Están Juan Lucchesi, Mariana Caporaletti, Mauricio Herman, Gabriel Goldsman, Martín Goldsman. ¡Momento! ¡Ay, hermanos! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Dios. Un saludo para el hermano de la mesa. Sí, nosotros tenemos esta costumbre de alabar cada vez que hay una banda con hermanos. Y yo a veces, como en este momento, mágicamente, caigo en la cuenta de que hay hermanos. Al aire. Hay hermanos. Hay hermanos, es un momento único. Es un momento único. Está también Santiago Rebotaro y Miguel Villaveiran. En 2009 grabaron un primer EP, tiene el nombre de la banda y lo registraron en un estudio. Y lo que tiene es una impronta muy popular donde conviven diferentes estilos y hay una, básicamente, una impronta latinoamericana. Bueno, tiene, la verdad, hay una experimentación, se nota, se siente en lo que hacen, ¿sí? Y hay una búsqueda también de nuevos sonidos. De esta manera, ¿no? Fusionando, se llegan a hacer este lo que estamos este diciendo. Este gran sonido. Esta búsqueda queda registrada en las 11 canciones de Te Das Vuelta. Te Das Vuelta, o sea, como Te Dan Vuelta. Está bien, entendimos. Se entendió. Su segundo disco, que se lanzó en junio del 2011. El nombre del disco tiene que ver mucho con Parque Chas. Y este es el centro del balcón con la Alerta Pachuca. Parque Chas y el rock. Parque Chas. Y ellos hablan de Parque Chas de esta forma. Es nuestra casa. Algunos de los integrantes, momentos de acetilla, este momento también es para Ale. Algunos de los integrantes vivimos acá y durante 2 años ensayamos en esa misma casa. El silencio que se encuentra en las calles del parque es motivo de haber generado músicas y encuentros entre nosotros. Todo una historia de amor entre el Chas y Pachuca. La canción Vueltas Dan se creó en esos primeros días de vivir en Parque Chas, de sorprenderse con sus callecitas, con su calma, con sus cielos despejados, con la vida de sus plazas, con las esquinas, con perderse y volverse a encontrar. Parque Chas, el mágico barrio de Parque Chas, donde entras por una esquina y salís por otra y nunca, siempre te perdés. Me gusta esta gacetilla. Y hay mitos. Mi viejo siempre me contaba una historia de alguien que quedó viviendo en Parque Chas porque nunca pudo salir. Como un cuento de Dolina, más que. Y me contaba, si vos vas a que sea Parque Chas, no vayas en taxi, porque el tachero no te entra a Parque Chas, es como la 11-14. Mentira. Es como que no te entra. Perdón, no sale. Yo soy. No vivo en Parque Chas, pero vivo a pasitos. No estaría acá, sino. Y. Claro, nunca hubiera y cuando tenía llegar. Que, por ejemplo, miren qué historia pelotuda, ¿no? La estamos escuchando a Aguja Urena desde Parque Chas porque no llegó hasta solo nunca móviles. Pudo salir. Cuando iba a los Incas a tomarme el subte y llegaba tarde, casi siempre, me tenía que tomar un taxi y siempre era, ¿vamos para el parque? Sí. Así que los taxistas del barrio en realidad se aventuran más por el parque. Los taxistas y no del me barrio paseaban. Son siempre los mismos. No te paseaban, yo ya me ubicaba. Bueno, pero el tachero que no es del barrio. No, ese es complicado. No quiere entrar. Dolina tiene un libro que se llama El Bar de Infierno, que tiene esa lógica. Claro. Y tiene mucha razón. Tierra. Dolina siempre tiene razón. Sí. La fórmula que encontré yo. El si cirujano bien lo, de Dolina no. Si bien la banda van a. Cuando escuchen ahora el tema que vamos a. La polémica. ¿Cómo dijo? No. Always. Con alas. La fórmula que pensé, que craneé para esta banda, si bien insisto, no hay una influencia clara. Zarpada, o sea... Sirven más que zarpada. Qué bueno que volvamos a las influencias. Está muy bien. Es la semana pasada me tomé un franco. Qué bueno que volvamos a las influencias. Esta semana volvieron. La fórmula para mí es Bersuit y Arcoiris. Uy, la pucha. Arcoiris, la banda de los... Porque hay pero como una la cosa. Pucha Ichu. Ay, la como pucha. Una cosa latina en la cual englobé a Bersuit. Y hay una cosa de arcoiris como medio de comunidad y medio parque chas. Hippie. Un poco hippie. ¿Puedo meter un paréntesis chiquitito? No, sí. Ay, puta. Te comentaba hoy, ayer cuando me lo contabas, que en Uruguay, Pachuca, si no me equivoco, es Dios, ¿no? Le dicen adiós, Pachuca. ¿La Pacheca no lo sabe? La Pacheca lo debe saber. En general tiene que ver con la marihuana. Ella es Pachuca de México. Ella es medio rioplatense. Pachuca cada día. Medio oriental. Bueno, así que vamos a escuchar de Alerta Pachuca. El tema que más me gustó a mí del disco, seguramente no es el corte, pero es el que más me gustó, es Tiempo Azul. Lento, tal vez, tu estrella recibió a mi dolor. Dijiste, lo sé, no quiero volver, estoy bien aquí. Bien, ya volvemos al aire de Primero por Escalera. Esto que pasó recién, como bien decíamos, era Alerta Pachuca con Tiempo Azul. Es cierto, sí, una tónica muy Bersuit. En este tema en particular, sí, definitivamente hay esa tonalidad rioplatense, si querés, para definirlo de alguna u otra manera. Me gustó. Bien, ¿A Marcha le gustó? ¿A Marcha le gustó? Más o menos. Qué fuerte cuando preguntas. Un 8. Bueno, un 8. Un 8, escúchame. Un 8. Un 8 es un montón. Yo con un 8. Bueno, entonces un 7. Yo con un 8, ¿qué es, Mayanela? ¿Qué puedes hacer con un 8? No estudio más. La polémica. Bien, nos metemos entonces. Yo era mediocre. En el día del maestro. Nos vamos de Parque Chas porque logramos salir y nos vamos en taxi hasta Ezeiza. Tomamos un avioncito. hasta Los Ángeles, California, o quizás más lejos, porque ahora les voy a contar la historia de Group Love, un quinteto indie formado por Hannah Hooper, Christian Zucconi, Singal, Andrew Wesen y Ryan Rabin. ¿Hay hermanos? No sé si es todo un mismo nombre lo que dijiste, o tres o Ryan seis. Ryan Rabin, son cinco nombres. Dije son... quinteto. Bueno, arrancado en 2009 cuando Hannah y Christian, Hannah, la primera chica, que la única chica de la banda, ¿no? Que era el nombre al principio, que es cantante y tecladista, se va de viaje y como se... Como Fito. Como Fito, pero mujer. Como Fito con pareja con Claudia Puyó, algo muy difícil que suceda. Porque ella es muy gorda para él. Muy gorda para vos. Christian Zucconi es un guitarrista y además es cantante. Acá son todos cantante y algo. Eso es tremendo. Arrancado en 2009, entonces, cuando estos dos muchachos y muchachas compartieron unos días en la isla de Creta, Grecia, donde Christian era DJ residente. Se están hablando cosas al aire y quiero que lo digan. Amo a Claudia Puyó. El chiste de lo gorda es porque él le había dicho a Claudia Puyó que estaba muy gorda para cantar. Es una diosa que tiene una voz fabulosa y un lo más genial. La queremos, Claudia. Grande, la que espléndida. Bancamos a Fito. Era un chiste, era una ironía, ¿ok? ¿Vos no bancás a Fito? No, y no habla más. Ese micrófono que se cerró es el de Agujaurena. Que se vuelve a Parque Chas. Igual tengo un no banco peor, pero no importa. No, decilo, no vas a decir no banco peor. Peor que el mío no es, así que dale. No me banco Queen. No, es lo peor. Ay, que le puedes decir. Tío, tu mamá tarde. Se tira del balcón. Lo peor. ¡Chau! Se va con el inspector. Todo bien, lo respeto y todo. Pero ¿por no qué me tiras? Lo respeto. No, no, las bandas predilectas de Leo. Che, te voy a presentar a tal chabón. Te copa, no sé, la verdad, de onda. Lo respeto, pero no. Lo respeto, pero peor. Pero ¿por qué me tiras ese bardo? No tanto. ¿Por qué me tienes que llevar algo al aire sabiendo que yo soy fana de Queen? Perdóname. No, bueno, está bien. Pero no... ¿podemos seguir hablando de Group Life? No me importa nada. No puedo hablar. Me declaro un odio. Silencio de radio. Dale, no. Bueno, él era DJ residente, Christian Zucconi, ahí en Grecia. Nada, muy glamoroso, muy esplendente, la verdad, espectacular. En 2010 sacaron un EP debut al que sacaron, decía, dos veces sacaron, en forma independiente, y al que luego reeditaron bajo el sello Atlantic con su hit Colors como bonus track, que hubiera venido bien para hace un par de nubecitas atrás. En 2011 lavaron dinero con el Dios Fariña. En 2011 lanzaron, decía, su disco debut Never Trust a Happy Song, que es lo que catapultó y les permitió tocar en festivales como el Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, y además los llevó a la tele de la mano de los night shows más famosos, como el de Conan O'Brien, Jay Leno, mejor dicho, para los amigos, David Letterman y Jimmy Kimmel. Perdón. Jimmy Cliff. Y Jimmy Cliff. Aguante. Jeremy Irons. Aguante Jimmy Fallon. Jimmy Henderson. Y Jimmy Fallon no tocaron con Jimmy Fallon. Así Marisa. Que tocaron con todo el mundo, en todos lados, unos tipos grosos. Salieron de gira con Florence and the Machine, Boss Foster de People, Tudor Cinema Club, entre otras bandas. Rock and roll. La fórmula bien podría ser Pixies y MGMT. ¡Epa! ¡Qué pretenciosa! A ver. ¿Qué pretenciosa la fórmula o qué pretenciosa la banda? Lo vamos a averiguar después de este tema. No, la semana que viene sale su nuevo disco. ¿Sí? La semana que viene sale su nuevo disco. Y ahora, en exclusiva, vamos a escuchar acá uno de esos temas. Sale el 17 de septiembre. Anticipo, posta postalina, ¿eh? Posta postalina, aguante. Lo tenemos acá, el disco se llama Spreading Rumors. Y la verdad, para mí tiene todo para transformar a Group Love como una de las nuevas grandes bandas. Y lo estoy diciendo sin joda. En exclusivo para Primero por Escalera, me quería decir esto en algún momento. Ay, de mi vida. Una semana antes de su lanzamiento va a sonar. Porque podría haber puesto el corte, que es el más lindo de todos los temas. Pero no. Pero si ponía el corte, decir, este es un hijo de... Este tipo es un chorro, porque el corte lo tenemos todos. ¿Es entonces... el tercer hermano? ¿El Red? ¿El Green y Love? Muy fuerte todo. Vamos a escuchar Shark Attack de Group Love. Break it down in that hot, hot desert. Cíclope Radio. Llegó el momento más esperado por todos nuestros oyentes. Au, Fresa Mística, por favor, deslúmbrenos con su columna. Primero quiero pedir perdón públicamente por romper el corazón. Y sí, no saben lo que pasó acá durante Out of the Aire. ¿Yo sabes qué? Me lavo el culo con la sotana de tu papá. Te lo tenía que decir. Con eso, lo uso como papel higiénico magistral. Bueno, magistral es un detergente igual. Me sirve igual. Me limpia igual. Bueno, hago burbujas. Vamos a hablar un poquito de John Mayer, que va a estar tocando el lunes y el martes en el Luna Park. Es la primera vez que viene a Argentina. Lo estamos ¿lunes escuchando. ¿Lunes y martes? Lunes y martes. Qué días poco saludables. Poco feliz. Bueno, hay que hacer el antilunes, ¿no? Bueno, estamos escuchando de fondo a John Mayer con Vultures, que es una de las canciones más lindas que más me gustan. Y bueno, les quería contar un poco quién es John Mayer, aunque muchos lo conocen, además de ser el muchacho del poncho de la foto que vamos a subir a Facebook. Bueno, John Mayer nació en Connecticut, como te gusta decir. ¡Connecticut! ¡Mirá! ¡Tenemos el primero! ¡Ah! ¡Viste una de cal y una de arena! ¡Te bardeó Queen! Ahora sí, te abrazo, te abrazo a la distancia. Ahora sí. Estamos conecticados. Tiene 35 años. Y bueno, John Mayer viene a ser como el golden boy del rock americano, digamos. Es muy yankee. Yo quería es muy yankee como, a mí me gusta que lo de venir a primero por escalera es como que uno puede decir todo lo que siente. Pero ¿no? Claro. Claro, sí. A mí John Mayer, o sea, esto es como terapia. Claro, en terapia. Al aire. In treatment. John Mayer es muy grosso, es un gran músico y es muy yankee, y eso es como que un poco te la baja. ¿Sí? ¿No? Vivo, pero. Te la baja, o sea, es lo más fálico que... Por suerte no dijeron te la seca, ¿no? Porque eso ya era... Es como, claro. No sé por qué no dicen te la seca. Directamente. Es que tendría que decir... Estás muy fálica, Fresa. Bueno, perdón. No, pero te la baja ya está. Oye, no seas la caniana, hablo no seas de cinturón, la caniana, ¿no? Conmigo. John Mayer estudió en Berkeley. Él es hijo de... Hoy justo se lee el maestro. Su madre es docente, va, es maestra. Y su padre era el director del secundario. Es docente, me mató. Y bueno, empezó a estudiar en Berkeley. Y un amigo como que le dijo: mirá, como ya tenés talento, no estudies. Así, un horror. Claro, qué bueno. Y se fue a vivir a Atlanta y formó una banda con su amigo. Y bueno, John Mayer cuando tenía 22 años llegó a tocar con Eric Clapton, con B.B. King, como un prodigio. Yo siempre digo que para mí es como el Stevie Ray Vaughan limpio. Porque canta muy parecido a Vaughan, toca la guitarra que es un animal, pero se baña, no toma tantas drogas. O no toma drogas, no sabemos cuántas. Duda. Su primer Grammy llega con de la mano de la canción Your Body is Wonderland. Bien, Mersa. Es el Beto Casella de la... Cachoño en casa. Español sería quiero llenarme de ti. Un saludo a Olga que nos escucha todas las mierdas. Un saludo a Olga. Claro, algo así como tu cuerpo es el país ¿cómo de le pasaste maravilla? El chivo de como... que estábamos hoy al aire a Olga. Perdón, ¿eh? Es verdad. Lo hubiéramos traído directo venir, al programa. ¿Puede venir? Olga. Lo hubiera metido en un sí, rincón. Sí, obvio. Acompáñeme a la verdulería, te traes a Olga. La llevo de Banfield a Kinnapel, la Kinnapel. Sí, pará, yo creo que sería la invitada. Sí, vamos a tramitarla. Va no voy a ir a tocar el timbre. Ay, como dale. Notero de intrusos, no. Bien. Bueno. Perdón. Volvemos a John Mayer. Volvemos a llenarme de ti. Bueno, después forma el John Mayer Trío, que es... una bestialidad que es, bueno, obviamente él toca la guitarra y canta, Pino Palladino toca el bajo y Steven Jordan toca la batería. Suena como si fueran 20 arriba del escenario, la verdad que a mí es como la parte del que más me gusta, más rockera, más bluesera. Les recomiendo, en YouTube está entero, pueden ver el DVD que se llama Where the Light Is, que está John Mayer en vivo en LA, en LA. En el LAX, el aeropuerto si no me acuerdo es LAX. En LA. Y la rompe. Tiene una parte de un set con trío y un set con banda. Él acaba de venir con banda, digamos, ¿no? Y bueno, el telonero, ahora sí nos vamos a reír porque es... A ver, Nela, yo creo que pienses en la traducción en castellano. A ver, a ver, a ver. El telonero de estos shows va a ser Philip Phillips. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama Philip Phillips? Dale, dale, duplica. Es Rodrigo Rodríguez, es como Rodrigo Baboneta. Duplica, como Rodrigo, claro. Baboneta. Sí, no, es al cuadrado, Phillips al cuadrado, no va. Philip Phillips, que es un nombre real, no es un nombre artista. No, es que no, es no, no, no, eso es lo peor. Por ejemplo, Philip Steven Phillips. Qué malos, malos padres. Padres, qué malos. Es Rodrigo padres. Rodríguez. Que fue el ganador de American Idol en Rodríguez, la temporada Rodríguez. 11. Que bueno, como que las críticas que yo estuve leyendo, la verdad es que no le sigo la carrera. No, es que como que es lo que vale la pena de lo que quedó American Idol el pibe, ¿no? Como bien, le hicieron como una buena crítica, es así medio folk. Y bueno, lo que les quería... Medio forro. Y bueno, y John Mayer yo creo que tiene como... Esto totalmente subjetivo, ¿no? Más allá de que pueden escuchar sus discos. De eso se trata, tal cual. John Mayer tiene como dos partes. Como esa parte bien rockera del trío y bien bluesera. Muy americano, esto, muy americano. Pero Vaughan, así, como una cosa bien rockera. Yo nombro mucho a Stevie Ray Vaughan porque para mí cantan muy parecido él. Y después tiene esta cosa folk, Your Body's Wonderland, como más... Más tiernito, digamos. Más salamero. Claro, digamos, es el novio de Katy Perry, ¿no? Tiene que tener su parte. Y no sabía eso. Es el novio con Jennifer Aniston, con Jessica Simpson. Claro, tiene yo sé que es Sirio, pensé que iba a ser como Insaurralde. Esta chiquita es rubia Pompilio. Que sale con todo el mundo. Clusterboard. La chiquita rubia que está tal cual. Clusterboard, no, salió con todo. Es cantante de country también, salió con todo. ¿Hannah Montana? No, vos decís. Taylor Swift. Taylor Swift. ¿No salieron? ¿También? Me parece que sí. Bueno, capaz que sí. Está todo bien. Entonces, bueno, él tiene como esa parte folk, bien americana, poncho y eso. Y esta cosa rockera. Bueno, la gira en realidad va, se llama Born and Raised. Es el anteúltimo disco. Él sacó hace unas semanas un disco que se llama Paradise Valley. Que, bueno, Born and Raised en realidad es la gira que está haciendo ahora porque la iba a hacer en 2012, que es cuando sacó el disco, pero lo operaron de un granuloma en las cuerdas vocales. En el medio se separó de Katy Perry. Como la princesita Karina. Princesita no, Karina. ¿Cómo se separó que de Katy Perry? Que también viene Banfield, ¿no? También viene Banfield. La historia de Katy Perry, le pasa lo mismo con Russell Brand. Katy Perry como... Todo bien, sí, es bolita, pero es la reina de la Mersa, como cortala. De la Mersa. Es la reina de la Mersa. Sí, esos colores, tremendo. Bueno, así que va a estar tocando John Mayer en el Luna Park el lunes y el martes. El martes ya están agotadas las entradas. Lo que estuvo bueno para los que dormimos y sacamos para el lunes es que en la segunda fecha, que es el martes, hay VIP, recontra VIP, super VIP, VIP Katy Perry. Y el lunes sacaron y es todo campo y sale 500 pesos el campo en el Luna Park. Eso es, ¿está a precio más o menos con lo que...? Sí, para mí está bien, qué sé yo. Para lo que estaban las otras entradas del martes, que estaban como una luca 200, estar claro. Por ahí, me parece que estuvo bueno. Así que bueno, el telonero va a ser Philip Phillips. ¿Vas el lunes entonces? Voy el lunes con Marina, mi amiga, no Marcha, sino Opa. Maruca Cavari. Traición. Marina Cavari, es como casi llegó. Pero no. Pablo Saracino nos pregunta, los estoy oyendo, dice, ¿Philip Phillips es un PNT de lamparitas o algo de eso? No lo es, pero nos gustaría que sea, querido Pablo, si querés hablar con la gente de Phillips, encantado. Aunque sea unas bajo consumo estaría para bueno, casa, sí. Vienen bien. Una sanguchera. O un destornillador. Por favor, una sanguchera. Una sanguchera de Philip Phillips. Sí. Una mini Pimer. Mini Philip. Una mini Philip. Y bueno, lo que les podemos contar del show que se estuvo viendo en la gira es que él aparece como con un look muy Hendrix, como una especie de homenaje, pero digamos. Blanco. Un Hendrix blanco, como con la el pañuelo atado. Y todo vomitado. Y como él siempre tuvo como los shows súper súper sobrios, como de hecho este que yo les recomendaba que pueden ver en YouTube. Es un escenario muy sencillo, alfombra, bien clásico. Y bueno, en esta gira lo que es como una pantalla como con estrellas, como que más está hippieando. Más poco ácido. Más folk, claro. Hippie, yankee, va. Eso. Y la canción que está sonando ahora es una de mis canciones preferidas de John Mayer, que está en el disco Continuum. Se emociona. Que si no lo conocen, para mí es el disco para entrar. Esa es la pregunta que iba a ir. El disco para entrarle para... Para pincharle. Para pincharle a John Mayer es Continuum. Que es de 2006, tiene como muchos hits. Y Battle Studies, que siguió en 2009, a mí me gusta mucho. Estos últimos dos que salieron ahora son más folk. Me gusta más el último, el de ahora, Paradise Valley. Que salió hace poquito y ya se puede bajar en internet en forma pirata, por supuesto. Que es lo que bancamos en este lugar. Muy americano, muy americano. Así que bueno, yo se los recomiendo. El pibe. Perla Blanca. Te hace pasarla bien. Está muy bien. Es muy, muy copada su música. A mí me gusta y es un gran músico. Es un pibe, tiene 35 años. John Mayer. ¿Para verlo en pareja o para verlo Solari? Para mí. No es una pregunta que te ¿Pero qué es para ver en pareja? No, como esas cosas que decís, ah, los es para... Pimpinela. No, es como para... ¿Cuántos años tenés para decir eso? Para ir a ver en pareja. Sí, ponele, si vas a ver... Claro, si me perdonan... A yo... Martín Bossi al teatro es de pareja, por ejemplo. Estoy en el detalle de nuestra radioescucha, de nuestros Ajá. oyentes. Sí. Y tenemos un target muy alto de gente sí. grande, parejas. Sí. Okay. Sí, entonces es, digo, para ver en pareja. Se me ríen en la cara y yo me río en la cara de ustedes. ¿Nos pueden escribir? Hoy nos estuvieron escribiendo... En Twitter, pero no así en Facebook. Escríbanlo, la gente, sí, de Facebook. Se lamento al aire. Porque me gusta el contacto en Facebook. Ahí nos escribe John Mayer. Hay que decir que Lula González. Que te está bajando mi hijo, Lula González guacha. Nos escribió, Lula y mandamos un beso grande. Nos mandó un beso. Claro, sí. Un saludo, y por ejemplo, por los Facebook. Padres pueden ir a ver a John Mayer. Esa es la pregunta. Los padres pueden ir a ver a John Mayer. Claro. ¿Es para ir amarraditos? ¿Es para ir amarraditos? Se puede ir amarradito. O, ¿sabes qué tiene también esto? Miren, no lo dije y era muy importante. El target John Mayer, si bien es como un pie, es un re músico y como que hay todo un espectro de su público que nos gusta eso. Mucha minita, mucha planchita, mucha minita. Ah, mira. Mucha menita. Mucho, make me a sun. La mujer que va a gritar en un recital, no, que se quede y no le ve en su casa, si total el tipo no le va a dar pelota. Sí, tal cual. Groupies hay 5, 10. O Jota, salvo que seas Luisana Lopilato, que lo fue a ver a Bublé, le tiró una bombacha y ahora está viviendo en Canadá. Con un pibe. ¿Lo Pilato? ¿Pibe o pibe? ¿Sí? ¿Lo con un pibe y un candado. Claro. La noticia candado. Del día fue el candado de muchacho ese, Bublé. Claro, fue a ver un show, estuvo en primera fila, le mostró las piernas cual gatienzo de Sofovich. Está bien y que no todas dijo, las que... Come with you, me. La quiero. No todas las que vamos a ver a John Mayer somos Lo Pilato, ¿no? Claro, bueno, pero más o menos, no sé yo. Bueno, lo ya sabes, tirar un poncho con bombacha. Lunes y martes, John Mayer en Luna Park. Si pueden ir a verlo, buenísimo. Si no, igual escúchenlo y disfrútenlo, porque se puede disfrutar igual, aunque no se vea en vivo. Y bueno, gracias. Un aplauso para gracias por todo. Fresa Mística. Te queremos, Fresa. Y su oda queremos. A John Mayer. Se acaba de despertar la pequeña Juliana con nuestros aplausos. Sí, no, pero un poquito, se va a dormir. Marcha, vamos. Querido, al baño. Seguimos, ya que estábamos planeando el lunes. Pasan muchas cosas antes del lunes. Bueno, ya sabemos que no tenemos Bon Jovi, pero tenemos otra visita grosa internacional el fin de semana. ¿Qué le pasó a Bon Jovi? Living on a Prayer. Tico Torres, el baterista, estaba en México y creo que tuvo apendicitis, lo tienen que operar y suspendieron. No es reemplazable un baterista, con todo respeto a la función de batería. No, pero baterista Bon Jovi. No se puede reemplazar. ¿De qué estamos hablando? Sacó Richie Zambora y trajo al 4 de Fénix. Bueno, no te enojes. Al 4 de Fénix Entertainment. No, que es Stay for Fun. Pero aposta, digo, trajo un guitarrista, podía haberlo cambiado, que sí, toque, la verdad que sí, además falta que toque el de Airbag, boludo, o sea, ya está. Ay, lo más grave de todo es que no sé si toca Nickelback, entonces. ¿Nickelback? No, es una boy band. Ni se gastan. Sí, pero eran los que iban a abrir el show. Polémico. Ir a la plata todo esto. ¿Por qué no ponen al baterista de Maná? Que es el mejor iría. Del mundo. Y además Maná y Bon Jovi van como en la como misma lo onda. Mismo, ¿no? Sí, hablando de bandas de las unas. O bueno, el que cae, o el que toca con cae. Que no sabemos el nombre, pero toca con cae. Y antes de todas estas cosas, chicos, el jueves, mañana, toca Maceo Parque en el Teatro Coliseo. Bueno, me olvidé que... No, me río de Pablo Saracino, que sigue saraceando. Ay, sigue nomás. ¿Cómo le saraceando? ¿Cómo le extrañamos? Ja, espero que el próximo miércoles que me toca ir a mí haya las mismas drogas que corrieron hoy por ese estudio. Y después salió la palabra Ricarda por ahí. Sí. Como siempre. Ricarda. Como tiene que ser. Para como variar. Tiene que ser. Que les vamos a dejar a los borrachos del escalón, o sea, a nuestros columnos. Cosas para que se sí, porque digámoslo oficialmente, Marcha se va. Ah, se me va voy. Este chico, sí, esto es una despedida. Me durante... estoy yendo. ¿Te yendo? No Marcha. Es que ricasco. Lagunarte. Cantaste, no importa. Teníamos que hablar en euskera sí. hoy un poco. No hablamos bueno. nada. Se va de viaje un mes. No, sí, casi un mes. Me gusta decir que es un mes. No, para mí también. Pero para me usted representa decir, cuatro semanas. Sí, pero no es un mes de viaje, ojalá. La van a echar de todos los trabajos. Sí, dale. Seguimos jodiendo con lo del mes. Dale, chiquitos, vamos. Sigo con la agenda. Ricarda. También toca Masacre el viernes en la Trastienda. Abril Sosa, Cuentos Borgianos, que van y vienen todo el tiempo. Tocan el viernes 13 en Niceto. Van y vienen como Abril Sosa. Vuelta, ¿no? Sí, como Abril Sosa, vuelta y vuelta. Ay, chicos, está vulgar. Tan vulgar. Tan vulgar. Tiro de esquina. Todo tan cinturonga. Todo está cinturongueado. No hay filtro. Ya después de eso no hubo vuelta atrás. Retomo. Pablo Atcal toca el viernes 13 también. En el Club Atlético Fernández Fierro. Está presentando su disco El Corazón es el Lugar. Y después nuestros amigos de Esbirros del Soma van a estar el sábado 14 de septiembre a las 10 en Teatro Bar. Esto es Jorge Newbery 3519. Y artista invitado es Martín Vecchio. Se nos golpea precisamente contra el micrófono. Se autoflagela. Se golpea ella misma. Está bueno el birro del Soma. Los católicos en una época se golpeaban mucho. Ay, para pedir perdón por los pecados. Y ella le quedó eso. No laves tus culpas con el micrófono. Lo que le enseñó la madre catequista. Polémico. Vos cuando decís una guarangada, ¡ta! Cabezazo contra una columna y ya Diosito te perdona. En su efecto el micrófono. En el día y lo maestro. Bueno que tenemos los católicos, no así los judíos que. Ay, nos olvidamos de desearles feliz año. Ya no, la semana pasada. La semana pasada. Bueno, pero nos olvidamos. Está bien que festejan el momento del año, pero o sea, pero bueno. Vos querés quedar bien con Dios y con el diablo, que es judío, ¿no? Todos lo sabemos. Los comentarios. Como siempre. Y nadie. Hola, y nadie, como si Lubertino fuera. No quiero hablar, no bueno, me vas a hablar. Una sola cosa para el final de la agenda, chicos. El sábado en ISAT pasan bocha de las películas que le fuimos recomendando. Bocha, ya las encuentro. Que le fuimos recomendando durante todo este año. Bocha Sokol. Bocha, saludos allá. Desde el mediodía van a pasar todas estas películas de corrido en ISAT. Son todos documentales vinculados a la música, en vivos y demás. Pet Shop Boys at the BBC, No Distance Left to Run, el documental de Blair, Showstrammer, The Future is Unwritten, que se los recomendamos clásico, la semana pasada. Clásico, lo están amortizando en Isal, lo vas a hacer cada dos semanas. Pirate Radio, que Nera la recomendó hace muy poquito en la Kitchenette. Es verdad. Teenagers D, que es un delirio de película. Ay, buenísimo. Se llama Delirios de la Fama, con el joven Jack Black y Kyle Gass. Y después, una de las películas preferidas del señor Leo Rosa a las 10:30 de la noche, Get Him to the Greek. Otra genialidad. Ex de Katy Perry, todo. Exacto. Tiene que ver con mi todo. Mi amigo personal, Russell Brand. Es un genio. Lo queremos mucho genio. A Russell Brand. Y para terminar, pasan Taking Woodstock de Ang Lee, que es una película muy divertida sobre un niño que tiene que volver a su casa porque sus padres tienen un hotel y le suspenden un festival musical que estaban por organizar cerca del hotel este que tienen los padres y él decide tomar el toro por las astas y tratar de convencer a los productores de que pueden realizar igual el festival en la quinta va en el terreno de sus padres y así nace Woodstock. ¡Qué fiesta! No, es muy divertida esa película de Ang Lee a la 1:30 de la pero mañana. ¿Es real? Por no. ISAT. No. No es historia real. Pongan a grabar el día entero, Sí, no se sientan ahí de fuego. Tal va a llover todo el fin de semana, así que fue. Es muy cierto, va a llover todo el fin de semana. Nosotros nos estamos despidiendo. Acá Pablo Saracino nos aclara que estamos al aire, por si no nos dimos cuenta. Esa lucecita roja es... Ese que hice aire, sí. Sí, efectivamente, te estoy diciendo en serio, nos estamos despidiendo. Falta apenas un minutito para las 19. Esto ha sido Primero por Escalera. Juliana hoy, que no lloró en todo el día, ¿no? Si no, solo cuando tampoco se cagó. Creo que se aburrió un toque. A cambiar y volvió. Se durmió en la siesta. Marcha, quiero que te despidas con una frase en euskera. Lau Zurito Bat. Muy bien, Marcha se está yendo para allí. Aupa, Marcha. Quiero, Leo, que te despidas con una frase ricotera que te vas a ver al Indio Mendoza. Como lo vengo diciendo desde hace un par de días, cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Me gustó. Con aprovechando los incendios. Con una parábola. Con una parábola. Dale, ya por favor, Evangelio. Dejanos algo para sanar el alma. No me sé ninguna de memoria. Un salmo. Para que te pongo en mute el sonido ambiente. No, me van a salmear. Un salmo, dale. Me van a salmear. Recen por mí, chicos. Eso está bueno, eso está bueno. Metan la cinturonga, andan cosas bravas. Pero bueno, ¿no? ¿Y vos con qué te Solo el ángel caído conoce las profundidades del infierno. Algo de eso hay. Tiro palabra, tiro palabra. Fuertísimo. ¿Y Ale con qué se puede despedir? No sé. Ale hoy cantó, Víctor Jara. Pues claro, cantar. Cántate. ¿Te vas a Chile? Me despido en crío si quiere. Cuando pa' Chile me voy. Cuando pa' Chile me voy, Giasu Tikanis, ahí está. En griego, me gusta. Me ¿y gustó, vos, Nela? Y yo ya me despedí. No sé bien cómo, pero me despedí. Bueno, en la continuidad de... quería decir esto. Siga en la continuidad de Ciclope Radio. Ya está llegando la banda loca de Balón de Oro. Es muy cierto. Y luego Buenos para Nada. Y luego también más programas y más programas durante todo. Un saludo a Doctor Voltaje, que siempre hace el aguante. A todos. Odio Estación, No Sonoras. Net. toda gente amiga y copada en la continuidad de Cíclope Radio. Vamos a escuchar continuidad y continuidad. Strokes con... ¿cómo se llamaba ese tema, Marcha? Decino vos. No, la pucha, es una vergüenza esto. Esto es una vergüenza. I'll try anything once. De la película Somewhere de Sofía Coppola. Sí, sí. Esto suena al final de Somewhere, Sofía Coppola. Can decisions shape your life? You be aware of five about seven ways to go through school. Either you noticed or left out. Seven ways to get ahead. Seven reasons to drop out. When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me up.